espacio publicitario. Es ese ritmo frenético que acelera tu corazón. Es esa vibración que va subiendo desde tus pies. Es ese gruñido que nace de tus entrañas. You'll take my life, but I'll take yours too. Vortex Rock 103.1 es el espíritu del rock. Your pain, and I can't help you fix yourself. You're making me insane. Rockfest.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. 2 de la tarde, 10 minutos, arrancamos Doble o Nada y continuamos con el libro de esta semana que es Close to the Edge, The Story of Yes. La historia de Yes, uno de los pilares del rock progresivo sinfónico. Después de arrancar a fines de los 60, triunfar en la primera mitad de los 70, hacia finales de esa década, 1979, se produce la primera hecatombe en Yes. Primero se va el tecladista, Rick Wakeman, y después el que se va es el cantante John Anderson. Esto sorprendió a sus compañeros, sobre todo a Chris Squire, el bajista que había fundado Yes con él. Resulta que había varios inconvenientes. Por un lado, la industria de la música estaba empezando a cambiar, habían atravesado la explosión del punk, y por el otro, ellos estaban sintiéndose agotados creativamente, ya no lograban funcionar bien en el estudio y se repetían a la hora de componer canciones. Además, había graves problemas personales entre los integrantes de la banda, sobre todo a partir de diferencias económicas. Yes nunca fue una banda muy vendedora de discos. Llegaron a tener discos de oro y platino, pero eso no era suficiente para mantener en pie a un grupo como Yes. Sin embargo, sí fueron muy exitosos a la hora de salir de gira. En esos primeros años de los 70 llenaron estadios en todo el mundo y se habían acostumbrado a un nivel de vida sin reparos, sin prestar atención a los gastos, sin fijarse en lo que recomendaban sus contadores. Y en 1979 empezó a ser un problema porque Yes dejó de facturar y empezaron a estar en rojo. Lo que le propusieron a los integrantes de la banda fue reinvertir en el grupo parte de su propio dinero. La mayoría de ellos no estuvo de acuerdo, sobre todo John Anderson, y era él el más criticado porque era el que tenía un estilo de vida más elevado. Había además problemas con las esposas de ellos, que también vivían de la música de Yes. Por lo tanto, Steve Howe, el más austero, quien solamente gastaba en guitarras, se enojó con John Anderson, que se iba de vacaciones al Caribe con toda su familia, volando en primera clase y hospedándose en los mejores hoteles, todo con la guita de Yes. Se habían comprado sus mansiones, sus autos. Se establecieron una serie de diferencias personales y económicas entre ellos. Obviamente hubo falta de comunicación y esto desembocó en la partida de Wakeman primero, John Anderson después. Como casi siempre sucede cuando un músico se va de una banda pensando que es el centro del universo, dice: me voy yo, estos sin mí no van a seguir. Sin embargo, Chris Squire decidió seguir con Yes. Aparecen en escena los Bagels, Jeff Downes y Trevor Horn, quienes habían tenido un éxito con Video Killed the Radio Star, que de hecho lo contamos hace poco, fue el primer video que pasó en MTV, y de esa forma le dan un tiempo más a Yes para seguir funcionando y graban un disco drama que pasaría sin pena ni gloria también. Empezaron a llevar mucha menos gente a los conciertos, las giras no fueron tan exitosas, por lo tanto estaban nuevamente entre la espada y la pared. Curiosamente, los primeros 80 le dieron una sobrevida a un grupo como Yes, que formaba parte de la generación de dinosaurios de los 60 y los 70, porque quedaron atrapados en una especie de limbo que les fue favorable en una transición en la industria de la música, que iba abandonando poco a poco a los Yes, a los Genesis, para ir metiéndose en lo que sería la New Wave, con bandas de jovencitos lindos que grababan buenos videos. Cuando ese Yes se termina, el clásico, todos tuvieron mucho más éxito que antes, que en los últimos días de ese Yes clásico. Por un lado, John Anderson graba un disco con el músico griego Vangelis y tienen un par de hits, sobre todo la canción The Friends of Mr. Cairo, que es un hit que tuvo John and Vangelis. Por el otro, se forma Asia con Steve Howe, que se había ido de Yes después de fracasar con Drama. Jeff Downes, de Bagels, de Yes. Carl Palmer, de Emerson, Lake and Palmer. Empiezan a formarse supergrupos con tipos que habían estado en bandas de rock progresivo sinfónico. Asia graba el primer álbum y curiosamente tiene muchísimo éxito, sobre todo a partir de la canción Hit of the Moment. Así que John Anderson con Vangelis tiene más éxito que con Yes. Steve Howe con Asia tiene más éxito que con Yes. y Yes, sin ellos, tiene más éxito que con ellos. ¿Cómo se da esto? Vuelven a repensar el presente entonces de Yes. Chris Squire propone seguir adelante con la banda. Mientras tanto, intentaron otros caminos. De hecho, se había terminado justo Led Zeppelin tras la muerte de John Bonham. Y durante un tiempo largo, Jimmy Page junto a Chris Squire estuvieron dándole vueltas a la idea de trabajar juntos. Llegaron a ensayar, a grabar, a demear canciones. El proyecto se iba a llamar Cinema. Finalmente no prosperó. Se pensó en tener a Robert Plant como cantante. Plant se suma a los ensayos, pero la música le parecía demasiado intrincada y complicada. Además, estaba muy golpeado por la muerte de John Bonham. Decidió bajarse de ese proyecto, que finalmente quedó en la nada. Pero Jimmy Page estuvo ahí rondando a los Yes en distintas ideas de proyectos que no prosperaron. Por lo tanto, Chris Squire dice, y bueno, volvamos a Yes. Aparece un joven guitarrista, Trevor Rabin. Empiezan a darle forma al próximo disco de la banda. Vuelve John Anderson a cantar en Yes. Curiosamente, quien había ocupado su lugar, Trevor Horn, es el productor de ese disco. Ese disco se llamó 90.125. Tiene el mayor hit en la historia de Yes, que es Owner of a Lonely Heart. Un Yes modernizado, un poco más rockero, más comercial, menos progresivo. Y de esa manera, en los primeros 80, todos estos proyectos que tenían como protagonistas a integrantes de Yes o a ex integrantes de Yes tuvieron más éxito que durante la última etapa en los 70 de la banda. Sin embargo, sería subir a lo más alto para caer más fuerte, porque a partir de ahí la música iba a cambiar drásticamente y sus carreras iban a seguir distintos caminos que ya oportunamente comentaremos mañana. Vamos con estos tres clásicos: John Evangelis, The Friends of Mr. Cairo, Asia, Hit of the Moment, Yes, Owner of a Lonely Heart, audio y video en Vortex. Okay, this is the picture. Johnny's being hurt.

así me gusta. Media de la tarde, arrancamos con tres canciones, tres videos: John and Vangelis, The Friends of Mr. Cairo, Asia Hit of the Moment, Yes, Owner of a Lonely Heart. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo vía Twitter, arroba Vorterix. Estamos empezando Doble Nada hasta las 6 de la tarde. Hanson, sus asistentes, ya están probando sonido. Esta tarde estarán aquí con nosotros, charlando un ratito, tocando un par de canciones. Y a la noche, Hanson se presenta en vivo en el Teatro Vortrex. Ahí en la página pueden ver a los asistentes, uno sentado al piano, boludeando, otro parado, mirando como uno solo trabaja. Había unas cuantas fanáticas abajo. Había unas cuantas, sí, chicas, sí, mucha gente, es cierto. Mucho equipo trajeron, ¿eh? Muchas guitarras, un par de teclados, hay un Hammond dando vueltas por ahí. O sea que la rompen estos pibes. ¿Te vas a quedar? Tengo muchas ganas. ¿Te vas a quedar? Quédate. ¿Te vas a quedar? Quédate. ¿Te quedas? No. Qué mala onda. Esto que estamos viendo es un Hanson más actual. El señorcito haciéndose el Ray Charles, parece. Sí. ¿Cómo me gustaría bailar así? ¿Te gustaría saber bailar? ¿Sabes que es algo que a mí no me sí, interesa? Sí, sí, sí. ¿Te gustaría saber bailar? Sí. Parecen hacer como música seria ahora, ¿no? Sí. Con muchos arreglos. Un soul así limpito, ¿no? Mirá el mensaje que dan, los que bailan son negros, son gordos, son gordas, son blancos. Pero están en la calle, nosotros estamos adentro protegidos de ellos. Esta tarde Hanson en Doble Nada, a la noche en vivo en el Teatro Vorterix. Hoy vine escuchando la entrevista que repitieron de Mario Compaenza, me pareció muy interesante. Me pasé el viaje reflexionando al respecto. No sé si la escucharon ustedes, oyentes. No. Sí, se habló bastante sobre la educación en el país. No, Adrián Paenza, curiosamente a partir de su desvinculación del fútbol, del periodismo deportivo, o al menos del fútbol, cambió radicalmente. Creo que hemos descubierto en los últimos 10, 15 años a un Paenza desconocido para la mayoría. Al menos yo no sabía que el tipo, además de ser un periodista deportivo de renombre, tenía todas estas virtudes de matemático, docente, pensador, científico, sí, era etcétera, algo que, etcétera, que él hacía acá, la docencia, mientras era periodista deportivo, enseñaba en la universidad. Pero bueno, venían debatiendo acerca de la educación. ¿De qué hacer? ¿Qué hacer con la educación en la Argentina? Y es algo que se debate siempre. Me puse a pensar que, ¿qué hace uno, no? A veces nosotros somos padres de chicos. Bueno, vos tenés una hija adolescente y a veces te propones tratar de darle una educación diferente, te das cuenta que después la realidad te obliga a cambiar de planes, porque es muy difícil darle una educación diferente a tu hijo. Es cierto que nosotros tenemos la posibilidad de mandarlos a mejores colegios, si se quiere, o colegios privados, pero después me puse a pensar qué me había dejado el colegio a mí como educación. Poco y nada, digo, conocimientos básicos, rudimentarios, de tres o cuatro materias para salir adelante y después, si uno quería, profundizarlos. Te enseña de otra manera. Obviamente depende de qué, de en qué época vas al colegio. Yo iba al colegio, la primaria la hice en la dictadura, la secundaria con los primeros años de la democracia, así que eso era diferente. Recuerdo que a mí lo que más me generaba el colegio, además de divertirme con los compañeros, era rebeldía. Rebeldía a la altura de lo que podía hacer yo a esa edad con mi realidad. Y era una educación, supongo yo, mucho más represiva que la de hoy. En mi colegio, al menos, no podías hacer nada, te obligaban a hacer todo, tenías que cumplir con el uniforme, no podías llevar ni una mancha de otro color, yo no podía llevar una bufanda que no fuera marrón, me tenía que morir de frío si no tenía una bufanda marrón, por ejemplo, esas cosas que me obligaban a rebelarme, y el pelo, y cortarme el pelo, y esconderme del pelo, y el color de las zapatillas, etcétera, etcétera. Como educación, no me dejó mucho, no sé ustedes, no sé, yo fui a un colegio privado de barrio, tampoco fui a un gran colegio. Yo a un colegio estatal industrial que en ese momento era grosso, la Confederación Suiza, era, había dos en Capital, especialidad de automotores, uno estaba acá y el otro en López Vega al 1000, por Floresta, sería eso. Y sí, coincido, muy, muy represivo, yo la hice un par de años antes, plena dictadura, recuerdo que me han echado de taller a la tarde porque el pelo me llegaba al cuello del, del overol. ¿Cómo hoy? Una cosa, claro, pero es porque no me crece. Claro. Y, sí, lo que recuerdo es que me perjudicó mucho el profesor que te dejaba rascar las pelotas. Viéndolo hoy a la distancia. El bueno, Panza decía... En ese momento yo decía, este es divino, este es un piola bárbaro y qué bien la paso. Por ejemplo, en inglés, Cachito te decía, cuando te cerraba el trimestre, te decía, ¿qué necesitas, Wando? ¿Un 8, un 9? El trimestre pasado te puse un 10, este te pongo un 8. Y bueno, ¿vos crees que hubiera cambiado algo? Sí, sí. Sí, yo creo que un poco sí. Sí, sí. Yo te digo, mira, hablando de eso en particular, y está bueno porque con Mario Paenza hablaba en un momento sobre la evolución de la educación y que hoy con la tecnología estábamos obligados a cambiar la educación, pero que el profesor seguía siendo necesario. Porque es una persona a la que le podés preguntar algo y te lo va a responder, a diferencia de una máquina, ¿no? Claro, y me puso a pensar de nuevo, ¿qué profesores me dejaron algo? Ninguno. Yo, en lo particular, no tuve ningún gran profesor de esos que me dejaron una enseñanza, un ejemplo. No tuve ninguno. En la secundaria habré tenido 40 profesores diferentes, 30. Sí, sí. No recuerdo que ninguno me dejara nada. Con respecto al inglés, ¿no? Que es algo que, en mi caso en particular, muchos lo valoran. Mi vieja me mandó a estudiar inglés cuando era chiquito. Lo odiaba. Mi vieja también. Lo odiaba. Lo detestaba. De hecho, hace poco fui a la casa de mi vieja, el año pasado creo, y ella tiene mis boletines. Y los boletines de inglés de esas clases particulares míos eran bastante malos, me di cuenta. Sí. Perdón. Eran bastante, bastante yo, malos. Pero después eso sí sirvió. Rescato. Eso sí rescato, el inglés del colegio. Por ejemplo, yo tuve inglés desde que entras al primario hasta que te vas. Y... hacer semejante cantidad de años de inglés de manera particular hubiera sido un engorro que no lo hubiera hecho. Y después sí rescato que te den puntos de interés donde los cuales vos te tenés que agarrar, porque hay una responsabilidad tuya también, y decir, bueno, esto me interesa, a ver, sigo, le doy bola al que está hablando ahí adelante o me hago el boludo. La clase de biología, la verdad que, y de química y física y eso, realmente se me hacían un engorro, pero las clases de historia me gustaban mucho. Y tenía, y encontré tipos interesantes para escuchar y que ofrecían algo más si vos ibas a preguntar. Si vos eras de lo que escuchan y ya, el tipo daba su clase y se las toma. Ahora, si vos, ¿qué libro puedo leer? O este tema me interesa, ¿dónde puedo averiguar tal cosa? El tipo te daba más. Yo creo que siempre hay, pasa... hay una parte del de alumno que también sí, es sí, yo creo que siempre pasa por ahí, pasa por las inquietudes de cada uno. A veces las inquietudes a esa edad no llegan y llegan más tarde. Nosotros sí. Lo hablamos todavía con compañeros de colegio de ese momento que nos vemos. Éramos como Wasket hoy en día. Cero inquietud. Nos importaba el rock y nada más. Pero depende también de los estímulos que uno recibe. No, no solo en el colegio, también, sino en la casa. Sí. Pero te hablo del colegio. Por ejemplo, en taller, a la tarde, caía un auto y te decían, bueno, hay que reparar el carburador. Nos atábamos los cordones, mirábamos por otro lado. No había voluntad de nada. Se engrasaba el profesor. No nos interesaba. Es que sí, qué sé yo. Es un momento en la vida para también... pasar por esas situaciones. El otro día justo hablaba de esto con mi hermano y con mi viejo. Después de un almuerzo, no sé por qué salió, porque veníamos hablando otra cosa. Y yo decía que para mí ya el sistema de educación de hoy, que es un poquito de cada cosa, está agotado. Para mí hay que hacerlo de... tres o cuatro materias y ya, ¿no? Apuntar directamente al interés. ¿Qué te interesa? ¿Vos qué querés hacer? ¿Administración de empresa cuando sea grande? Bueno, dale un secundario que lo lleve a eso. ¿Para qué quieres saber biología? O hacer un, como Estados Unidos, un college antes de entrar a la universidad, donde te va arrimando a lo que vos querés hacer después. Digo, a mí me interesaba una cuestión más de humanística, si querés llamarle, tipo periodismo, esas cosas. Biología, química, todo eso, no iba a sacar nunca provecho, era un escollo atrás del otro. Bueno, de eso hablaba Paenza, ¿no? De modificar la educación, de una educación que dure menos años. Le parecía que 12 años, primaria y secundaria, a esta altura eran mucho. Obviamente, sobre las inclinaciones de los alumnos se ha hablado mucho. No sé si se aplica en algunos colegios, seguramente que sí. Pero con respecto al inglés, yo fui unos años de la escuela primaria a un colegio que era doble escolaridad. Tenías inglés a la mañana y a la tarde clases comunes. Yo fui con compañeros, durante los 12 años tuvieron inglés y se recibieron en quinto año sin saber decir No. Hola en inglés. Uh-huh. Y teníamos todos los días en la primaria 3 horas de inglés. Todos los días. Bueno, se recibieron sin saber decir hola. En particular, chao. 4 o 5 años de chico. Lo que pasa es que después si no aplicás esos conocimientos no sirven. Digamos, te da una base que queda ahí dando vueltas. Mi ex hermana se recibió de profesora y yo... ¿Cómo era mi hermana? No, pero lo tenés que utilizarlo y tenés que profundizar. Sí, es probable. Si yo no hubiera hecho este laburo, hoy no sabría hablar claro, inglés. Claro, a lo mejor sí, es verdad. Sí, porque yo recuerdo cuando empecé a laburar en la revista Madhouse, donde yo empecé, en un momento yo tenía una base de inglés, me daban cassettes con entrevistas que mandaban algunos colaboradores de afuera en inglés, y estaba 32 horas para desgrabar una nota. Hoy yo hago una entrevista en vivo, te traduzco en el momento. Hace 10, 12 años no podía hacer eso. Sí, el laburo me fue llevando, sí. Me fue dando una gimnasia que hoy no tenía. Yo fui al colegio privado de chico, en la secundaria me cambió la estatal y me cambió mucho como persona. Bueno, me parece que pasa por otro lado, tal vez no en la enseñanza, sino en las relaciones humanas, en relaciones con personas de otras características. Sí. Te sociabiliza, digamos, no es poco tampoco. Gustavo, si pensás que el colegio no te dejó nada fácil, sentate a hablar con un analfabeto y ahí te vas a dar cuenta. Sí, eso queda claro. Yo me refería a un extra, ¿no? Dije que te da unos conocimientos básicos rudimentarios para desenvolverte en la vida. Por lo tanto, el alfabetismo tiene que ver con eso. El otro día justo lo hablábamos, no sé con quién. Tuve una vez la oportunidad de toparme con un señor analfabeto cuando laburaba en el Estadio Obras. Y en ese momento todavía no se cobraba por cajero automático y pagábamos nosotros en la oficina. Claro. Y se utilizaba mucho el tema del adelanto de sueldo. Y el tipo te venía a pedir a la mañana y cuando vos le decías ponerle, bueno, venite a las 3 de la tarde y cuando le dabas el cosito para firmar, no sabía ni leer ni escribir. Muy impresionante. Realmente, no me acuerdo con quién lo hablábamos de acá, fuera del aire. Tremendo, con Burgo, con Andrés Burgo. ¿Vieron esa terrible película? Me parece que es Kate Winslet, la protagonista. Titanic. Que se baja un pendejo y le enseña. Titanic. Sí, pero bueno, que a ella la acusan de haber escrito algo. No me acuerdo bien cuál era el argumento. Ella tiene una relación con un alumno y la acusan... ¿Mili? El lector de la película. El lector. Sí. Y la acusan, ¿no la acusan de haber escrito algo? No, de haber colaborado en un campo de concentración. Era enfermera sí. o guardia cárcel nazi. Y en el juicio a ella le acusan de haber escrito algún documento, no me acuerdo. Claro, la acusan de haber escrito un documento y ella, por vergüenza, no confiesa en el juicio que era analfabeta, que no sabía escribir, que no sabía ni leer ni escribir y se fuma no sé cuántos años en la cárcel por vergüenza a reconocer que era analfabeta y en la cárcel le enseña a escribir un chico, no me acuerdo bien cuál era la relación, pero le escribía libros, se le enseñaba a escribir por... Y se dan unos panzazos. Sí, no me acuerdo. Se matan a panzazos. ¿Cómo era? Coincido 100% con Gallo. Hay que cambiar el sistema en sí, pero el educativo, más que nada, que está en decadencia. La red de esto a la gente sin vocación y así también en todas las demás profesiones. La escuela no sirve, es una máquina estandarizadora, no motiva a los chicos a mejorar, ni a investigar, ni a nada. Entiendo igual que para que el mundo funcione, algo tiene que ser medio estándar y rutinario, ¿no? Si no, es imposible de organizar. Me parece que siempre es importantísimo la inquietud de la persona y de los padres, sobre todo. Igual también, por ejemplo, en el caso de los colegios privados, lo digo porque la pareja de amigos míos más íntima son los dos docentes de colegios privados y hace muchos años, ya casi 20 años que están en la misma sede, y cuando tenés alumnos que no saben un carajo y los vas a mandar a examen, los llaman a los docentes y le dicen, muchachos, esto posta, ¿eh? O sea, hay que eximirlo, pagó la cuota todo el año, bla, bla. Tiene un hermano, ponele, estás en cuarto, hay un hermano en segundo, es guita. O sea, es difícil el tema. Sí, es complicado. Por eso decía yo que una vez tiene inquietudes con los hijos que después, debido a las exigencias de cada día, no puede aplicar. Yo qué sé, no mires tanta televisión. A veces te das cuenta que agradeces que mire una hora de televisión. Porque si no, no te queda tiempo para hacer absolutamente nada. A mí me encantaba estudiar. Fui a una escuela de bajos recursos, mi vieja nos mandaba ahí solo por el comedor diario. Ustedes tienen este trabajo gracias a la educación que tuvieron, que a su vez les dio la posibilidad de relacionarse con otros. Estamos hablando de ir un poco más allá en la educación, ¿no? La educación básica que todos recibimos y que de alguna manera ayudó a formarnos, ¿sí? No sean tan obvios. Tampoco renegamos de la educación que tuvimos, sino que queremos que haya algo mejor. Yo también fui a la Confederación, la verdad no me quedó nada, de hecho soy una futura nutricionista, nada que ver con el colegio. Para mí fue como aprobar un examen de conducir, aprendí lo necesario para aprobar, pero no sabía conducir. Ustedes hablan del sistema, pero lo que no saben es que los profesores son burros, hoy en día es maestro cualquier gil. Mi secundaria valió por las clases de historia y concepto de que la historia no era una como que no era como una película yankee con malos y buenos. A raíz de esto me puse a pensar en este trabajo, ¿no? Y a mí me han hecho notas muchos chicos que están estudiando y que me vienen a pedir una entrevista. Y me doy cuenta que la enorme mayoría, entiendo que están estudiando, que recién se están formando, que si quieren laburar de esto tienen que adquirir la experiencia necesaria, pero me doy cuenta que la enorme mayoría también es muy estándar y preguntan obviedades. Lo mismo que cuando uno dice, bueno, va a venir James Hetfield, ¿qué quieren saber? Y preguntan todos obviedades, porque obvio, no es su trabajo, no pasa por ahí. Pero me doy cuenta que con todos los chicos que conocí, que estudiantes que me vinieron a hacer notas, ninguno me llamó la atención como para decir, este pibe tiene... Me pasó una sola vez, en un contexto diferente, y fue con Willis. A Willis lo conocí en Rock and Pop. Nosotros teníamos un convenio en aquella radio con algunas universidades para conseguir pasantes, y yo entrevisté a unos cuantos, y solo me llamó la atención Willis en ese momento. Y es un tipo, para la edad que tiene, que ya tiene muchos años de experiencia, tiene además, habla muy bien inglés, tiene una serie de capacidades que ninguno de los que me crucé, chicos como él, tiene. Tiene capacidades diferentes. Sí. Especiales. Sí, sí, tal cual. Es un pibe que se puede sentar a hacer una entrevista en inglés con alguien cuando muy pocos pueden hacerlo, por ejemplo, ¿no? Y tiene además otras inquietudes que muchos no tienen. Pero es difícil encontrar a alguien que se destaque, al menos con el escaso contacto que uno puede llegar a tener. Sí, incluso, bueno, en la tele y en la radio también, ¿no? Hay chicos al aire que tengan la edad de Willis que... No tienen esa oportunidad muchas veces, ¿no? Al final tampoco está al aire, aunque sabemos todos que es su sueño. Al final lo tenemos a Messi en el banco y no lo ponemos nunca. Es igual, además es igual. Y teníamos a Pernos de Oro antes que a Willis, no te olvides. Pernos de Oro, déjame pensar. Yo no la conozco, pero ya me imagino por qué le decís así. Para ir más allá de la educación que tenemos, les recomiendo que miren la educación prohibida. Creo que el secundario es un trámite para muchos. Para seguir una carrera terciaria hay que cambiar el sistema. Recomiendo la película La Educación Prohibida. Trata sobre esto de la educación y las distintas variantes. Muchas veces me doy cuenta por ahí a través de amigos que quieren darle una educación diferente a sus hijos, pero que eso incomoda a los hijos, ¿no? Porque si todos sus amigos van a un colegio común y corriente y tu hijo va a una granja en la que le enseñan un montón de cuestiones que los demás desconocen por completo, sí, se termina sintiendo solo, aislado, distinto. Un outsider. Un outsider, exactamente. Yo aprendí más con History Channel que en la escuela. Muchos profesores no transmiten sus conocimientos con ganas. Lo que dice Guasno es posta. También están los maestros que no saben un carajo, que las privadas los contratan porque les pagan menos. En el viejo colegio técnico de Neta, a partir de tercer año ya elegías una especialidad, sí, maestro mayor de obras, sí, electromecánico, administración de empresas. Hasta tercero era el ciclo básico. Sí, yo también tenía igual, así, dividías en contabilidad, biología o comunicación. A mí, personalmente, me preguntabas a los 20 qué quería hacer, no tenía la más mínima idea, así que si me lo preguntabas a los 15, me quedaba mirando. Yo que recuerde, normalmente uno elegía el colegio más o menos porque había algún pariente tuyo o algo que... tenía laburo, que estaba medio metido en eso y te decían... O por cercanía o por referencia. Ah, claro, anda que el tío labura en la fábrica de autos tal, a lo mejor después te enganchás. Y no nos importaba nada. De hecho, ninguno de mis compañeros labura en nada de lo que nos recibimos. Claro. No le echemos toda la culpa a la escuela por la falta de educación. En la casa es muy importante complementar ciertas cosas. Sí, creo que lo hemos dicho 4 veces ya desde que empezamos esta conversación. A mí me sirvió mucho el secundario, hice técnico y me ayudó mucho en mi profesión. En el secundario me recibí de electricista y hoy estudio ciencias ambientales. Es difícil saber a esa edad tu verdadero interés. Sí, es cierto, acabamos de mencionarlo. Lo que pasa también, si vas al tema de la casa, me parece que ya entras en otro tema más amplio que es... ¿Qué educación tienen los padres también? No, y aparte que los matrimonios están prácticamente, no sé qué porcentaje, pero supongo que el más alto, laburando los dos muchas horas. Sí. Llegas con los cojones rotos a la noche. Que encima te tengo que explicar matemáticas, claro, segundo, pero ¿qué te pensás que soy? Es difícil. Son algunos pensamientos que en lo personal me dispararon escuchar la nota con Adrián Paenza que hizo Mario y que repitieron hoy en Tenemos Malas Noticias. Cambiando de tema, última suelta de ese disco, no tengo más. ¿Llegaron? Están abajo. Y voy a sumar este. ¿Voy a sumar este? ¿Me lo das? No. ¿Vos estás loco? Dale. Este cerrado como está. así, que me acaba de llegar, lo voy a sumar a la valija. Eso no llega a la valija, pero te rompe. Iron Man, yeah. The Best of Black Sabbath. Es un compilado con 14 hits de Black Sabbath. ¿Vos lo querés? ¿Y el DVD? ¿Vos lo querés? No, este me lo quedo. Oh, DVD de Eagles. ¿Querés este, sí o no? Y antes que a la valija, vos, gallo. Yo sí. Ruleta. Si sale el cero, me los quedo yo. Elijo el negro. Otra vez. ¿No? Ruleta, si sale el cero, lo pongo en la valija y no es de ustedes. No. Sí, si sale el cero va a la valija. Qué barbaridad. Si sale el cero va a la valija. En un rato vamos con el duelo de vedettes. Que no tire Willis. Tira Willis, ¿cómo que? El hombre cero. El hombre Messi. El colegio lo elegías por las minas. Yo tuve suerte y además de las minas tenía buenas docentes. Por las minas, señor. Si yo fui el colegio lo eligió mi mamá por mí, te lo quiero decir. Yo no sabía lo que era una mina cuando entré al colegio. Gracias a Universal por estos envíos. Sí, The Story of an American Band, History of the Eagles. Es un DVD que me quedo y... Ponete media pila, pendejo. Pongo en juego este compilado de Black Sabbath cerradito con celofán. Vas con un negro vos, sí, guasno, negro, con negro, rojo negro. Va a gallo. Tira Willy, si sale cero, va a la valija y es de un oyente, ¿eh? Cacheteo si sale cero. O no hay abrazo. Última suelta de CDs y salió un negro, es de Guasnaila. Beto. Si no te gusta, Black Sabbath, al pedo lo que le doy un abrazo a Willis. No lo tire, que es nuevo, se va a romper la cajita. Toma, oyente, se lo perdieron, pero bueno, última suelta de CDs, ¿eh? Está toda la limpieza que hice en casa, abajo, vale. En la última valija. Lo que queda acá, lo tiro al container de la esquina, ya lo saben. ¿Hay algo bueno o no? Quedan algunas pocas perlitas, sí. Es material de descarte, obviamente. Pero, te digo, calculo así a ojo, que regalé 1000 discos, más o menos. ¿Sí? Más o menos. Qué bárbaro. De esos 100 eran buenos, buenos. Sí, además, o más. Variado. De esos 100 buenos yo tengo 25, 30, así que... Chafaste, ¿no? Algo, una cosita de nada. Si quieren comunicarse con nosotros vía Twitter, @Vortrex, en un rato vamos con el duelo de vedettes. Vamos ahora mismo con dos canciones. Río Extraño de O'Connor, Muere Monstruo, Muere Alma Fuerte. Baby.

Fin de espacio publicitario. Leonada. Tres y cuarto y arranca el duelo de vedettes, aunque ya fueron tuiteadas las fotos y hay unos cuantos votos. Estuve pensando en una estrategia para el TEC. ¿Cómo sería? Gallo y yo hacemos alianza, elige un tema de Maiden cada uno. Sí. No podemos perder. No podemos perder más. ¿Por qué? Esto lo define la gente, señor. ¿Por qué? Porque tenemos los dos remeras de Maiden. A una alianza con Gallo. Ilegal, una alianza absolutamente ilegal. ¿Quién lo dice? Mili, vení, por favor, tenés que ser el juez en este caso. Mili siempre está a favor. Siempre está a favor del viejo, Mili. Qué alegría te voy a dar, Mili, mañana. De todas maneras, creo que no va a hacer falta, pero bueno. Yo creo que tranquilamente suena mal. Ojo que igual estuve viendo ahí muchos votos por Guasno, ¿eh? Ojo. Hay gente indignada porque Gallo y yo tenemos remeras de Maiden, que fue casualidad. Fue casualidad. Se mensajea. Me parece que hoy se ve realmente si el Gallo tiene tanta banca. Porque, a ver, la remerita. Ah, es una muy buena. Muy buena remera. Buena remera. La verdad es que. Póngamela un ratito. Si yo fuera después... oyente, tendría problemas a la hora de elegir la de él o la mía. Muy vocera, Gallo. Sí, bueno, pero son los colores de ese disco. Que vamos sí, te está viendo la hilacha. Yo creo que los votantes se van a repartir y Guasnito va a salir ganando con esta. Es la idea. Terrible no, remera de Maiden. Mirá la cantidad de Eddie que tengo encima, no puedo más. Live After Death, Iron Maiden, la remera de Gallo, manga larga. Creo que es una de tus tres mejores remeras. Sí, yo creo que también. Esa Gallo. Por eso la uso muy poco porque la quiero cuidar. ¿Podemos hacer una alianza como en el TEC? Gallo y yo nos aliamos. Sumamos votos y elegimos un tema de Maiden cada uno. No, no se puede. No se puede porque lo está marcando mi amigo acá. Gracias, Mili. Al flaco. Lo definimos en la ruleta. ¿Qué comiste hoy, Mili? Empanaditas. Pensé que llegaba para el sushi hoy, que venía temprano, pero no quedó ni. ¿No quedó nada? Nada. ¿Por qué no avisaste que Martín te guardaba? No importa. Hay unos palitos por acá. Quedan unos palitos con un poco de salsa de soja para chupar. Ahora lo chupo. Hoy Gallo hace Opis con Live After Death, gana Gallo. Hoy gana Guasno, que le rompe las glándulas anales a todo, señor. 1-1. No diga así. Qué difícil está, soy un soldado de Guasnito, pero gana Gallo. Soldado traidor. Gana Gallo, las tres son aburridas. Usted está loco, señor, las tres son aburridas. Son tres grandes remeras. Dos grandes remeras y una remera. Y una curiosa. Es linda, la de Europe de Beto Guasnela es linda. Pero me pones este, no voy a escuchar. Hacete una bola, Daniel. Si habrás pasado cremita con esto. Oh. Gana Olmedo, el Olmedo Opie Maker del día. Harina, mucha harina. Claramente el duelo es Olmedo y Gallo. Gana Gallo por los colores azul y oro. ¿Viste? Estamos de acuerdo con que suena Maiden, ¿no? Gana Olmedo de acá, donde quieran, señores. Gana Olmedo. Tongo. Qué flojo viene Guasno últimamente. Tongo. Hoy Olmedo la rompe, les pasa el trapo. Gana Olmedo, gana Guasno toda la vida. Gana Olmedo, mata esa casaca. Orgía de Edis, le hacen el opi a Guasnito. Gana Olmedo por afano, gana Olmedo, gana Guasno. Yo también fui a la Confederación Suiza. ¿En serio? ¿Fueron a Suiza de intercambio estudiantil? No. ¿Qué tenía de Suiza tu confederación? El nombre. Nada más. Exactamente. Un chocolate, un reloj, algo. Cero, nada, absolutamente nieve, un poco nada. De nieve. Un cucú. Nada. Un cucú, una casita alpina. Está pintado de rojo y blanco. Absolutamente nada. ¿Qué fue? ¿Suiza puso unos mangos para hacer la escuela? ¿Qué pasó? Sí, ni idea. En el número 26, Confederación Suiza. Me gustó el nombre y fui. Hoy gana Guasno, aguante Europe. Vamos. O es una Cherokee, ¿eh? No puede haber Cherokee. Dos participantes con remeras de Maiden. ¿Quién lo dice? Fue una casualidad. Para mí no se anulan, ¿eh? ¿Se anulan? ¿Se anulan una a otra? Si se anulan a Guasno, Guasnito, automáticamente. Ojo, ¿eh? Es que buen reglamento. Poner la regla que se anulan. Gana Olmedo el duelo de vedettes, gana Olmedo. Me gustó el baile de Olmedo en la publicidad del concurso de la apertura. Con eso y tu remera mortal, gana Olmedo. Fucking Guasnete wins. Hoy ganaste por escándalo, me dicen a mí. Tremenda remera, Gallo, te la compro. 400 pesos. Gana Olmedo, Olmedo. Me parece que hoy gana Maiden, pero voto a Gallo. Muy buena, gana Olmedo. Qué flaco que está Gallo. Sí. Mañana es el día de, hoy en un rato tenemos balanza. Mañana tenemos las dos balanzas. La de Doble Nada y la de Guasno. Vamos, Guasnito, ganamos. Estoy muy bien. Mañana bien, no. Estás bien. Muy confiado. ¿Cómo que no? Si es viernes. ¿Sabes que esta semana estuve con la voluntad quebrada? Si no tenés nada que hacer vos, salvo mirar desde ahí cuánto no, pesa Guasno. Es el pesaje de él nomás. Ah, ¿eh? Es el de él. Sí, tranquilo. Gordo. Igual podemos hacer así. A la cucha, vamos. Un amistoso de pesaje de ustedes. Sí, sí, porque tenemos que comparar las dos balanzas. Vos decís que acá pesás 90 y en tu caso 80. Yo no sé cómo es. No tanto, pero hay 4 kilos de diferencia o 5, ¿eh? Atención. Podemos traer las dos balanzas y hacer un porcentaje. Un promedio hay que hacer. Yo, aparte, no quiero la balanza ahí, ¿eh? Ya lo dije ayer. ¿La querés acá? En otra disposición, sí, sí, sí. ¿Qué te que hay? El polo, Feng Shui te dijo que es acá. Hay un centro energético. Hay un polo energético, claro, que te aumenta 5 kilos. Pero tengo líquidos. Hoy, sí. Cabeza a cabeza las de Maiden, gana el Opi Maker de Olmedo. Gana Guasno a full, Eddie se la come. Gana Olmedo. Se la remo. Por penales gana Gallo. Ah, siempre por penales, te atrevo. Sí, siempre. Uy, ¿cuánto voto? Mirá. Guasno, mucho guasno. Ojo, Gana Olmedo, parece que brilla la remera. Gana Guasno y díganle no a la Confederación de Remeras. Gana Gallo, se cansa de envainar anillos. Ordinario. Ese es uno de los términos que no me atrevo a decir al aire más ordinarios que he escuchado en mi vida. ¿Anillo cuero? Sí. No es tanto. A mí me parece mal. Que sí, déjame que para me mí, para ordinario. Mí, ojito de chancho es peor. No. Sí. El nudo del globo es peor. A mí sí. me encanta enhebrar. El nudo del globo. Ojo encompotado. Poco. Uno de globos todo. Gana Guasno, sí. Me acuerdo con 15 años transaba seguro escuchando esa banda. Ah, no. Pero estás botando una remera, no una pendeja, te comiste hace 20, no. Señor. Gana Guasno porque las demás están quemadas. Gana Olmedo, gana Gallo. Sí, va a estar quemada esta canción, 14 veces. Estás loco. Muy buenas las tres, pero hoy gana Olmedo, gana Gallo. Y todo el año es carnaval, gana Olmedo, gana Olmedo. Ah, me siento ganador, No. Claudia Abdala, ¿qué dice? Como Guasnito. Gana Gallo. Gracias, Mili. Gana Olmedo. No la farsa de Olmedo y Gallo, gana Beto Guasnela. Vamos, Guasnito ganador, gana Guasno. Tristoño venía a ser yo. Me parece que... No sé, porque no lo quise la. Me parece que yo de Tempe se está poniendo cremita en la... Gana All Maiden, pinchila, me gustó, All Maiden. Gana Guasno. Es bueno. Sí, sí. Guasno, agarra todo y andate, aguante Maiden. Gana Gallo. Le hago caso, me voy a dormir la mona. La de Gallo manda, la de Olmedo garpa un poco menos. Guasno perdió. Las cortinas de Europe me están tentando. ¿Cómo? No sé cómo nos fueron a ver esa banda, en serio. Yo fui, me estás cargando. Fui a Malvinas, Argentina, Campo VIP vacío, atrás lleno. Willy gana también. Olmedo. Gana Gallo, gana Guasno. Guasno de Cahuilde. Gana el jirafón de Olmedo. Tucután. Rotura de ligamentos de Opi con esa remera, Olmedo. Ah. Ligamento de Opi, gris. Siguen llegando votos. ¿Cómo estamos hasta ahora para vos, Mili? Para mí está Guasno un poquito arriba. Willis, ¿hiciste hashtags? A ver qué dicen los hashtags. Al final la piné. Si no viene pernos de oro, acordate. Gana Olmedo definitivamente. Hoy está para hacer opis con esa remera. Yo hago opis a todo el mundo, parece. Sí. Saben algo que nosotros no. Gana Gallo tranquilo, aguante Europa. Gana Guasno, gana Gallo. Willis. Está muy... muy peleado. 38, 37, 35. No sé si quiero decir los nombres. 35 Guasno, ya lo sabemos. Lamentablemente. ¡Ay, nomás! Pero 35. Es imposible. No, en serio, por hashtag es así. Es por hashtags igual, ¿no? Es un triunfo. Lo que pasa es que. Que ves que pecho frío que sos. Como yo, que entras a la copa. Yo me fijo en mi computadora y. Queda más de la mitad de los votos afuera si es por hashtag. Sí. Aparte ustedes están yendo con la banda más doble o nada de toda... van para la tribuna. De toda la radio. Sí, esta, Maiden, ¿viste? Es la más popular. Entonces me parece que hay que darle un par de puntitos a Guasno porque... Es ir a comer una bondiolita a la costanera sur, no falla esa remera. ¿Qué crees que haga? Me gusta Maiden. Si me gustara el Chango Nieto, traigo una Chango Nieto. ¿Cómo aplaude la gente? Gana Olmedo, gana Olmedo, gana Gallo, gana Guasno. Yo creo que claramente ganó Iron Maiden. Gallo y yo elegimos una canción cada uno. Un tema de Maiden y un tema de Costa. No pueden sonar dos temas de Maiden. ¿Quién lo dice? Estoy diciendo yo que hago los mismos. Es el presidente. De... No, despedí. Mili. Que suene todo. Si no suena Europe, hoy me como una parrillada y pagás dos remeras. Es lo único que te digo. Hagamos un sanguchito con Europe. Maiden, Europe, Maiden. ¿Por qué se perdió Europe? ¿Por qué va a sonar? Quedó ahí nomás. Gran desempeño. Estos cuatro deciden, los cuatro últimos que tengo acá. A ver. Tengo miedo. Guasno, Gallo, Gallo, Olmedo. Gana Maiden. Entonces ganó el Gallo y hay un empate entre ustedes dos. Se define claro. Ahora en los próximos. Ok. Se define con la próxima tanda de votos. Con el tema de Maiden va seguro. Se define ruleta. Ruleta. Ruleta, tiro yo. Pará. Pará, cero, ¿qué pasa? Negro voy yo. No. Guille, que defina a Guille, loco. Tira a Guille, pero si sale el cero, pierde Gallo. Ahí va. Si sale el cero, suena. Si sale el cero, pierde Gallo. Y suenan tres temas de Euro. No, si sale cero. Cinco temas de Euro. No, es muy improbable que salga el cero, ya lo hemos comprobado. Si sale tres temas de Euro. Si sale el cero, tres temas de Euro. Si sale el cero, tres temas de Euro. Va uno de Maiden que elige Gallo. Y voy con negro, vos con rojo. Bueno, me van con rojo y va a salir rojo, señor, lo veo. Lo veo venir, como la llama en la casa de Codini que me sale rojo, un tema de Euro. Si sale negro, otro de Maiden. Rojo. ¿Qué pasó? Ay, me mareé. Negro, gané. No hay Europe, esta cero. Está en lechada, adiós, señores. Yo voy con Hello Be Thy Name. ¿Qué si te pendejo tiraste con algo? Perdón, viejo. ¿Conseguimos los videos? ¿Algún video nuevo? ¿De Maiden, Martín? Seguramente. Ya lo chequeamos. Chequealo, a ver, por favor. Estuvimos buscando clips nuevos de Maiden. Si podemos chequear, elijo uno desde ahí, si no, vamos sin video. Dame un segundito. Son las 3:30. Sigue la polémica por la tapa de Rolling Stone. En un rato vamos a charlar al respecto, pero me atrevo a decir una cosa. Este número de Rolling Stone que no salió, toda esta polémica es solo por la tapa de la revista. No salió la revista a la calle, no han leído el artículo que tiene en la tapa a uno de los que cometió el acto terrorista en Boston. Una maratón. Sí, con una foto de él, jovencito, lindo, apuesto. Uh-huh. Y la gente está indignada porque glorifica al terrorismo, dicen, por esa portada que estás viendo en Vortex.com. La revista no salió a la calle y ya la quieren censurar. Este es el número de Rolling Stone más vendido de la historia. ¿No será una movida de prensa? No creo. ¿No? No creo. Podría tocar el mando. Es la mejor movida de prensa que jamás pensaron. Tengo acá nuevo, tengo Different World. Flesh of the Blade. ¿Me estás poniendo todos temas de Made in England o algo así? No. Flesh of the Blade no tiene videoclip. Mirá lo que te digo. A ver, es instrumental, no puede tener videoclip. Mira. Miro. A ver. ¿Lo vamos a poner ahora? Parece un videoclip, ¿eh? Yo me emocioné de piel de gallina. Mira. Sí. Por discutirte se baja este tema, señor. Ah, no era instrumental. Este es entonces el tema que va. Ok, pero lo ponemos segundo, ¿no? Se va Hello Be Thy Name y Flash of the Blade. Sí, Iron Maiden, ganadores del duelo de vedettes. Reflecting on my past life and

de otra cosa. Doble o nada. Les cuento que tenemos la segunda parte de la entrevista que hizo Willis con Tarria en un rato en Doble o Nada. Hanson, además, charlando con nosotros y tocando un par de temas antes de su concierto de esta noche. Vamos ahora con las noticias del día. Supongo yo que habrán visto qué esconde la misteriosa carpa blanca en el techo de la Casa Rosada. ¿Vieron esa foto? Sí. Sí, ahí está. Hay una carpa blanca en el techo de la Casa Rosada. Acá se tejen una serie de especulaciones al respecto. Está Jaime, ahí. Viviendo. Como que está Jaime, como que están preparando el helicóptero, que están haciendo una fiesta, que están haciendo una rape, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, sí, ahí hay varias fotos desde distintos lugares, distintos ángulos. En la foto se ve la Casa Salmón, más que la Casa Rosada, ¿no? Pero bueno, es sí. Nuestro televisor, nuestra pantalla, va que lleva todo al rojo. Ese es el color de mi casa. Sí, sí, me acuerdo. ¿Vas a poner una carpa en el techo? No me entra. En definitiva, lo que están haciendo es reparando vidrios del techo de la Casa Rosada y pusieron la carpa por si llueve. Bien, órale. Sí, para que no se llene de agua la Casa Rosada, están reparando vidrios de una parte del techo que da justo al patio de la Casa Rosada. El mismo ofrece un haz de luz a la planta baja y mientras avanzan con la obra no quieren que por una lluvia imprevista aparezca el ingreso lleno de agua. Sí. Ese era el gran misterio de la carpa blanca en el techo de la Casa Rosada. Pusieron una carpa para tapar una obra que están haciendo, arreglando vidrios por si llueve, para que no se llene de agua. ¿Beto? Se viene de la Jornada Mundial de la Juventud Católica. Nuestro Bergol. ¿Qué va a hacer Bergol? Va a venir a Brasil, a Río de Janeiro, el domingo 22 hasta el 28. Le escribió una carta a cada uno de los jóvenes católicos. No creo que tanto. Pero está medio convulsionado el tema, porque temen que su llegada a Río coincida con las protestas callejeras. Se está advirtiendo de posibles atentados. Desde ámbitos eclesiásticos incluso se comenta esto. Dilma Rousseff. ¡Dilma! Tiene la alerta del gobierno. Y ayer se sorprendió porque recibió un pedido de Francis. ¿De Bergol? En donde le dice: te pido por favor. El Papa Móvil ya está en Brasil, llegó ayer, sin no vidrios blindados, voy a andar por Río sin vidrios blindados, no quiero que movilices a los militares no. De una manera especial, no quiero ningún quilombo. Y allá los tipos están desesperados, porque se habla hasta de un magnicidio. Igual para esos tipos de gente es una bendición eso, porque le tiran con una gomera y lo bajan. Ya no hay vidrio blindado, no hay ejército. ¿Pero qué tanto le hace el tipo quiere ir así? Que vaya así, digamos, si ocurre una desgracia, bueno, mala suerte. Será responsabilidad de él. Bueno, pero imagínate. Sí. Lo que sería para Brasil, no está bueno. Se viene el Mundial, que te maten el Papa ahí. Es un bajón. A meses del Mundial. Ponele, si te importa mucho el Papa, sí. Y es argentino. A mí me importa muchísimo. Okay. Muchísimo. No soy católico, pero me importa Bergol. Te estás atando a Bergol para volver a la B. La agencia brasileña de inteligencia, ABIM, adjudica el nivel de alerta roja, que es el máximo riesgo a la posibilidad de este tipo de protestas por parte de los grupos de presión, que son los que ya actuaron las semanas anteriores en San Pablo, en Río, pidiendo la Copa de Confederaciones. Exactamente. Todo es muy preocupante, declaró Eduardo Páez, el alcalde carioca, ante la negativa papal de tener una seguridad reforzada. Así que veremos qué pasa, concatenando un poquito este tema con los fieles que van a viajar de Argentina hacia Brasil. Son muchos. Se calculan que unos 42.500. ¿Tantos? Sí, y están con un problema, algunos, unos cuantos, de que no les venden los reales. No te puedo creer, ¿en serio? Aparentemente habían prometido que la FIP iba a ser condescendientes con ellos, con las comunidades católicas, y tienen el viaje pago. La estadía paga, pero no tienen plata para llevar para la semanita que tienen que estar en Brasil, para puta madre y todo eso. Entonces, no te reales. Claro. Y el peso argentino está muy devaluado allá y no lo quieren ni ver. Y en las Biblias dijeron, y si sos tan creyente, hacelos aparecer vos, negro. Haz el milagro, que te aparezcan solos. Con lo cual, es un temita ahí que está complicado. Igual que van a ir a ver a Bergol de lejos. Imaginá. Hay que estar. Ya lo tenés acá. Una vez que lo tenés acá en Brasil, claro. Es como el mundial para nosotros. Es la única chance que tenés, porque Bergol parece que a la Argentina viene dentro de un año y medio. Si viene. Hay que saber esperar. Igual, yo quiero ir, ¿eh? ¿Puedo? ¿Hicieron el trámite para conseguir dólares o reales o alguna moneda extranjera en la FIP? Nunca. ¿Una vez? ¿Y? Me dijeron que no. ¿Vos? No. La verdad que no. había arrancado con... Cuando viajé a México, ¿te acordás? Con Nompa, sí. Hace un año, dos años casi ya. $1,000, digo. Ya que estaba, cambiaba. No, no se puede. ¿500? No. ¿300? No. ¿100? No. Bueno, adiós. Claro, pues esto arrancó en 2011, mitad de 2011, sí. Por ahí, más o menos. No pude. Te juro que me sentí mal. Cuando no, gracias. ¿Quién te prestó? ¿Néstor? Sí. Néstor de Nompa, digo, ¿no? Néstor Kirchner. Él. ¿Saben ustedes que se está jugando uno de los torneos más importantes de golf a nivel mundial, el Abierto Británico? Uno de los cuatro torneos que integran el Grand Slam. Y ocurrió una cosa curiosa durante la primera ronda. El dinamarqués Thomas Bjorn había caído en el RAF, en el pasto alto, y tuvo que hacer un tiro bastante complicado para poder salir de esa situación. Con tanta mala suerte que ocurrió esto que estamos viendo. ¿Le dio una cámara? Le dio una cámara, está el video, a ver si lo podemos ver, del preciso momento, ahí está. Qué puntería, negro. Pasto muy complicado, sale la pelota, la cámara toma y se rompe. Una cámara de ESPN que vale ni más ni menos que... $100,000. $80,000. ¿$80,000 cuesta una cámara? ¿Quién la paga? No, él no, porque tiene una cámara de ESPN que está transmitiendo el torneo. Supongo que no, el arreglo no saldrá $80,000. Las cámaras tienen como un vidrio protector delante del lente, que es lo que se cambia. Es algo que ha ocurrido. Hay un comercial que hizo Tiger Woods hace unos cuantos años ya, donde el director jodiendo le dice: vos tirale, así que le apuntás a la cámara. En el primer tiro le agujerió la cámara. ¿Eso es? Se acabó el comercial. No, este es el de... El Real. El Real. Y después también pasó hace poco en un partido de béisbol, con un batazo que agujerió una cámara y también tuvo que ser reemplazada en el medio de la transmisión. $80,000 cuesta una cámara. Cámaras de alta definición, de, claro, de broadcasting, son cámaras grandes. No, nada amateur. Pero bueno, le agujerió la cámara a este buen señor que... El tipo no se dio cuenta o no le importó, porque viene caminando de una manera tan displicente que... De... Pero ni agarrarse la... Hacer aunque yo sea... Yo si estoy jugando al golf y rompo una cámara. Venía bastante caliente ya. Me empiezo a cagar de risa. No, digo, pero este puede... venía caliente porque está en el pasto alto. Sale, la pelota pegó en la cámara, hay que ver a dónde quedó la pelota, porque la tenés que jugar de donde quedó, si se puede jugar. O sea, que quedó adentro de la cámara. Claro, quedó adentro de la cámara, declaras injugable, golpe de multa, ¿sabes qué? Así, la vena inflamada. Una mala tarde. Por ahora va primero Zach Johnson, el norteamericano, y Cabrera empata el puesto número 9, quedan 3 jornadas todavía. Noticias del día en Doble o Nada. 10 minutos para las 4 de la tarde, ya está Látigo entre nosotros, se despide de la Argentina por unos días. Vamos con un tema nuevo de Arctic Monkeys, 2003 se llama la canción, y después un tema con video de Estelares, 12 Chicharras.

que en el sitio que te que le permite a los parisinos saber que vos estás buscando un lugar, y si hay alguno que le cabe tu onda, te invita directamente. Me invitaron. Un señor me invitó. ¿Un señor? Un ¿origen? Señor. ¿Origen? Un señor alemán. ¿Edad? Aproximada. Y tendrá unos entre 30 y 40. Justa. Me metí en su perfil para ver quién es el que me está invitando a su casa. Solo mató dos personas. Y es un señor que solo hospedó hombres. Madre. Así que se está tirando un lance, tal y vez. Puede ser. Si el tipo empieza, te firmo el banderín, raga. Si me quiero firmar el banderín, no. Le digo que me voy. Pero bueno, una de esas me vuelvo embarazado, chicos, del viaje. Estamos contentos porque hoy en tu despedida te pusiste tu único jean. Me puse mi único jean que venía en el auto pensando que me parece que me voy a comprar otro para irme de viaje. Porque esto... Pensalo, capaz que con uno no te alcanza. Capaz que te sobre todo si te acostumbras a vivir en la calle. Escucha, a vos te voy a juntar con mi vieja en realidad. ¿Tu vieja te critica? Mi vieja me dice, otra vez con esos pantalones de cordero, y me dice que parece una bolsa de arpillera, me dijo. El otro día. Ay, mamá. Sí, me dice, te voy a comprar otro. Le dije, no me compres nada, mamá. Me dice, yo te voy a comprar. Le dije, no me compres, vieja. No me compres nada, yo vivo gratis. ¿Te mantiene tu mamá todavía? No. Para mí igual te conviene comprar allá, ¿eh? Allá, ¿no? Es más barato. Una luca vale un jean acá. Sí, acá es una locura. Salís con el alemán a comprar pantalones. Voy de shopping. Claro. ¿No? Van juntos. O decirle, mira, dame unos besos, pero te va a costar un pantalón negro. Escuchá, pero no solo en Frankfurt me invitaron. Y yo acepté. O sea, que no pasa nada. De última, si el chabón me tira una onda, le digo, mirá, no me cabe. Eso es lo menos malo que te puede pasar. Digo. Claro, que el tipo diga, bueno, discúlpame, ha sido toda una confusión. La otra es que tapie la puerta, te ate a la cama. No, exactamente. Y yo termine en una cubetera, por ejemplo. Vos, por ejemplo, dejás en claro exactamente dónde estás. Por si desapareces. Lo voy a hacer. Lo vas a hacer. Claro. Pero alguien allá, avísale, porque si no, tu mamá desde acá no va a poder hacer demasiado. Dejo pistas en mis páginas latigo.com.ar/vorterix. Ahí está toda mi data. Ahí voy a ir dejando mis rastros. ¿No podemos hablar con el alemán al aire, hacer una nota para sacar un perfil? Bueno, cuando llegues. Yo la semana que viene, o sea, a partir de mi viaje, pienso hacer mi columna desde el exterior vía Skype. En la próxima CAE, yo voy a estar en la casa de este pibe. Si estás en un problema del que no podés hablar, usemos una palabra en clave. Si vos decís todo joya, es que estás secuestrado. Les puedo mandar una palabra clave, exacto. Para por las dudas. 9-11, digo. Si es 9-11, estoy en apuros. ¿Cómo se llama la película esta? La de Liam Neeson. Sí. Que va a buscar a la hija. Se va a buscar a la hija. Búsqueda implacable. Sí, buenísima. Sí, que la secuestra. No la vi. ¿Qué una trata al muchacho? Va la hija con una amiga de viaje de vacaciones a Europa, creo que va, sí, y desaparece. Reciben la ayuda desinteresada de un joven que las rapta. Ajá. Y era una red de trata. Y el señor se entera que desaparece. El señor era un ex agente secreto, sabía ninja de todo, y las va a rescatar, y obviamente mata a medio país y las rescata. Usted dice que me van a poner a laburar. Me van a poner a hacer la calle, digamos. Se van a cagar de hambre. Pero pará, no solo esto, no solo en Frankfurt. El de Frankfurt, bueno, tenemos foto inclusive del personaje, si la podemos ver. Ah, ¿sí? Se pregunta, claro. A ver quién es. Se pregunta o se estila poner si sos gay, si no, si sos straight, si buscas pareja. Sí, se estila. A un amigo mío, a Tito, este es el pibe que me va a hospedar a mí en Frankfurt. Este le pongo la trucha por si hay problemas. Esta es la foto de su perfil de algún Exactamente, lado. Exactamente, su perfil te come de crudo, Couchsurfing. Te come crudo. Tiene más polvo que una carroza. Ayer me bajé Instagram para ver una foto de Gallo de Circe y puse en mi perfil a Paul. Así que si subo algo... Está bien, sos está vos. Está Paul. ¿Cuánto hace que no viene? Acá está, mira. Tiene pinta de sádico, ¿eh? Tiene pinta, ¿no? Sí. Un poco. Y qué sé yo, ¿viste? Yo no sé. Tiene pinta, la verdad. ¿Me la jugás, látigo? Me la juego. Doble o nada. La diversión de el viaje es eso, lanzarse a la aventura. Yo creo que nada malo me va a pasar. En el peor de los casos, me escapo de la casa. Nada que vos no quieras, te voy a decir. Me escapo de la casa a la mitad de la noche. ¿Qué llevas? ¿Un bolsito? ¿Cómo es tu...? Me voy con la mochila. Sí. Lo más liviana posible. Y me voy con la oficina móvil, que consiste en mi mesita de madera, desplegable, mi maletín y nada más. En un carrito lo llevo esto. tenerlo armado para... Y cuando estás... Sí, siempre armado. Cuando estás alojado, eso te iba a preguntar. ¿Lo tenés listo como por si tenés que huir o sacás todo, pones en un placarcito? No, siempre estoy listo... Para rajar. Sí. Está bien. Prefiero tener esa actitud, digamos. ¿Ya tenés pensado en los trucos que vas a hacer en tu primera aparición callejera europea? Tengo pensado, inclusive traje algo para coronar la columna, para de cierre. Tengo un material que tengo pensado estrenarlo en la calle, no lo hice nunca. A ver si ustedes me dan el visto bueno, digamos, ¿no? Es un truco de cartas. Sí. Sí, lo mío es prestidigitación, los naipes y demás. Tengo otras cosas, pero era más práctico traer las naipes, ¿no? Después tengo, eso es Frankfurt. Y después hay en otra ciudad, yo me iba a ir a Düsseldorf, ¿no? Pero hay, cerca de Düsseldorf, hay un pueblito que se llama Duisberg, algo así, donde apareció otro señor y me invitó a su casa también. Pero este es peor en realidad que el anterior. Esto es Duisburg. Lindo. Así se escribe como dice el barquito. Exactamente, como dice el barquito. El tipo este, cuya foto veremos en instantes, tiene un perfil vacío directamente, no tiene referencia. Sin papeles. Y vos vas a ir ahí. Y yo me mando, qué sé yo. Y el tipo me invitó a su casa, el pie es de Malasia en realidad, viviendo en Alemania. No vas. Te pido que no. Tío, juntamos los mangos y vas a un hotel. Ahí está, es el muchacho. No. Sí, anda, tiene que haber. Te ahorca esa cuerda. Mira el culito que tiene. Qué sé yo, viste, me dice, no, pero escuchate esta, me dice, tenemos que compartir habitación, me dijo. ¿Buen culo? Tiene buen culo, sí. Está macizo. No, tenemos que compartir habitación y vos vas a ir. ¿Sabes que no me explico? No me veo nunca en ese lugar de llegar a un país, a una ciudad desconocida, irme a la casa de alguien a dormir con él. No me lo explico. Uy, Paul. Se cayó por... Voy a dormir en una estación, prefiero. Me dice, tenés que compartir habitación. Y le digo, bueno, no hay problema, me dice, y también mi camita, me dijo. No, mentira. Acá estás... No. No sé si es chiste, me parece que... ¿Qué chances hay de que...? Cero coma cero. No, de que vos te vayas. Digo, el tipo se te ofende, puede hacer una queja en Couchsurfing porque... Sí, puede. Si el tipo me tira una onda, imagínate. Suponete que me tira onda. Digo, mirá, no me cabe la movida, me voy a la mierda. Adiós, Nicanor. Sí. Y depende la intensidad con la que él haya intentado algo. Igual lo denuncio o no. El malayo este tiene sabes y palqui y te caga trompada en 2 minutos. Me caga tortazo, me deja dormir y me embambina, ¿no? Igual quiero creer que tenés derecho a irte de una casa si no estás cómodo. No, por supuesto. Y además lo puedes, sí. Si la persona se portó mal por X motivo... El juego de miedo no empezaba igual. Lo escarachás. El juego de miedo empezaba la 1, que es formidable, con un señor atado en un baño frente a otro. No vi ni uno ni la 2. En la precuela está entrando Couchsurfing buscando una casita. No vi ninguna de estas. Y una cosa para Guasno, el otro día escuché que estabas queriendo aprender ventriloquía. Sí, señor, en mi nueva función. Está... Le tenemos que poner nombre, lo tenemos que presentar. ¿Tenés muñequito o no? No lo recuerdo, pero... sí, ya tiene muñeco, tiene muñeco. Después lo está trayendo Mili. Lo podemos presentar en sociedad. No fue presentado en cámara, Lo podemos presentar en sociedad, es el momento. ¿Lo presentamos? No lo estoy... Ahí está. ¡Salán! Hola. ¿Cómo les va? Escuchá, yo en algún momento estudié el arte. Igual, con la barriga. Quiero decir una cosa, me encanta el muñeco que le compró Mili, que no es apto para la ventriloquía. No, no tiene boca. Bueno. No tiene empezar. Boca, no hay donde meter la mano, hace ruido. Mili, vení, corre de nuevo. Fue lo mejor que encontró Mili. 2 gambas y media mínimo, ese elefante. Sí, además. Es extraordinario. ¿Qué me vas a decir, Látigo? ¿Tenés un curso para hacerlo? Yo, en su momento... ¿Cómo estás mirando el opio al elefante? No, tenía algo durito. Digo, ¿qué estuvo haciendo este chico en la gaveta? No había... Vaya con el abuelo Mili. ¿Algo más apto, Mili? ¿En este precio no? se iba un poquito más lejos, se iba de presupuesto. Quería un mono, pero los monos que eran gigantes. Dije, no, vamos con este. Que vamos con el elefantito. Tiene sonido. A ver, acércalo un poco más. Es genial. ¿Lo sabés hacer hablar? Ese es el compañero de Guas. Sí, yo en un momento estudié esto. ¿En serio? No lo puedo hacer hablar, pero te voy a tirar un tip. Sí. Guas, para practicar. Dale. Hablar sin mover los labios. Te tenés que poner un cigarrillo o un lápiz entre los labios. Sí. Tipo ejercicio de fonoaudiólogo. Exactamente. Y hablar y que no se caiga el mismo, digamos. Ajá. Entonces vos lo ponés ahí, ¿no? Y decís, hola, ¿qué tal? Y no crees, bueno, no sé qué. Y esto vas practicando. Cuando logras que el lápiz no se caiga... Si el lápiz no se cae y vos podés hablar y si te escucha es entendible, ese es un primer comienzo. 2015 sale el elefantito al aire, señores. No, mañana. Practica hasta mañana. No, hoy me quedo a ver a los Hansen. Es un truco de fonoaudiólogo también. Sí, para el inglés también, para la pronunciación. ¿No te decían ponerte un lápiz en inglés? No sé, eso no lo sabía para el inglés. En el lápiz. Una cosa, yo estoy ahora definiendo ya los últimos temas de mi viaje. Estoy como en una encrucijada con respecto al tema de mi hospedaje en Escocia. Pasa lo siguiente, ahí traje un sitio nuevo que investigué. Igual ya vas a llegar regalado a Escocia, así que después... Usan polleritas, es una ventaja. Usan polleritas, es verdad. El tema es que muy difícil conseguir un lugar donde dormir en Escocia durante el Festival de Edimburgo. Al palo. Está al palo total. Y yo estuve buscando, en realidad lo más conveniente es alquilar una habitación, ¿no? Porque los hostales te la ponen bastante, es muy caro. Pero bueno, así que estoy definiendo el tema y encontré un sitio que lo quiero compartir si alguna persona que está escuchando algún día se va a ir de viaje al Reino Unido. Es como una suerte de lugar donde se publican clasificados gratuitos, ¿no? Ahora va a salir por Twitter, yo creo, Willis, y el lugar es gumtree.com, que es gumtree, como árbol de goma o algo así. Y acá es donde yo estuve buscando... un gomero. Y estuve buscando y he encontrado un montón de cosas. No solo hay casas, también hay autos, que es como clasificado, ¿no? Y esto a mí me vino muy bien. Que se alquilan cosas. Exactamente, está en alquiler. Por ejemplo, un hostal te sale un mes, son como 900 euros, suponete, 30 días, sí. Y una habitación te sale la mitad. La mitad. Y no se compara en realidad. Porque compartí baño, todo. Y compartí baño, pero la habitación es tuya. La habitación es tuya. Claro. Y lo otro es todo compartido, ¿no? Que es un poco un tema. Así que yo estoy definiendo este, que es lo último que me queda. Vamos a ver cómo sale, pero este sitio me pareció bastante piola y lo quería compartir. ¿Cuándo lo definís? Y ahora tengo un amigo que está buscando, me dijo que me encontró un lugar por 450 euros, pero que está ahí, que no sé qué, que... Porque aparte otra cosa, hay que estar en el centro, no cerca de la movida. Encontré una habitación por 150, que es baratísimo, pero está en Wilde. Claro, viste. Y no hay medio de transporte público. Sí hay, pero suponete que, no sé, quiero ir a hacer una siesta, quiero volver y dejar las cosas. Es no un sé, es un poquito, viste. Así. Cuando haces tu magia callejera y te tiran billetes a la gorra, suelen darte dólares, euros... Euros, todo euros. Sí, moneda de euro, 1 o 2 euros. ¿La media es esa? ¿1 o 2 euros? Yo creo que la media es un poco esa. Porque el otro día discutíamos cuál es la propina de hoy, acá en la Argentina. Hace 10 años era un peso y ahora, si nos manejamos por la inflación, tendría que ser de 10 pesos, diez más mangos, o menos. ¿No? Es una propina, hoy en día. Pero digo, una propina de... ¿Pediste empanadas? No, yo digo de trapito, o de... Bueno, el trapito se te pone el precio, de limpiavidrios... Yo creo que mendigo, ¿cuánto le das a un blanket, por ejemplo? Blanket desapareció, hablando de todo un poco, ¿no? Es que hace mucho que no lo vemos, capaz que está durmiendo calentito. Está tocando la guitarra. Está haciendo la prueba de sonido. Pero 10 mangos, un limpiavidrio, ¿no? Es mucho, pero bueno, si nos manejamos de acuerdo a la inflación, tiene que ser más o menos así. Hace 10 años era de un peso, sí, aproximadamente. Sí. Pasa que no acompañó en esos casos, me parece. No entraron en paritarias. Acá un muchacho por Twitter me pregunta, un tal Dragón, me pregunta ¿qué precauciones se pueden tomar al despachar una mochila de mochilero? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. La mochila... ¿Despachar de qué manera? ¿En el avión? Supongo. ¿Por los robos? Claro, envoltorio plástico. Sale caro. Sí. Chao. Sale carel. No importa. Jonte y Segurola. Todo cerradito, no se puede abrir. O si lo abren va a haber evidencia de que se mandaron un moco, así que no lo van a tocar. Y si te lo abre la seguridad, te lo cierran de nuevo. ¿El envoltorio ese plástico? Uh-huh. Yo creo que no lo abren. Si la seguridad te lo quiere abrir, te lo abren. Ah, sí. Bueno, si ellos detectan que estás llevando algo medio... La bala, ilegal. Pero a veces... Huele a mí, como el chaleco de Otto. A mí me ha pasado, y te ponen un cartel que dice... ¿Ah, sí? Esta valija fue abierta, en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Lo abrieron o lo toquetearon y le pusieron un cartel? Claro, si abren las valijas, te tienen que poner un cartel afuera y adentro de la valija. Esto no lo sabía, no me había tocado nunca. De cualquier manera... Debe estar el envoltorio, debe estar unos 100 mangos más o menos. Yo creo que está unos 80 pibes, ¿no? Una cosa así, sí. La última vez que viajé yo lo usé y estaba... Picante. Estaba caro, estaba sí, caro. De todos modos, si viajas con mochila, yo he viajado mucho también, lo que es más importante para vos no lo llevas en la mochila. No. Llevo una mochilita donde tengo lo básico en caso de perder la mochila. Claro. Que son los documentos, la computadora... datos de emergencia y poco más. Sí, nada que sea de valor, digamos, por fuera de ropa o algún equipamiento. No. Arriba. El grueso... Yo suelo ser confiado, no tengo candado para valijas. Y en general, en la mayoría de los países, salvo en Argentina, no existe ese envoltorio. En la mayoría de los países no hay. En algunos aeropuertos sí, en la mayoría no. Igual Estados Unidos con candado no podés porque te lo rompen en el acto. Y aparte es un candadito de nada. Sí. ¿Llevar, qué decís, un candado en la mochila? No podés ponerle candado a la valija. Porque los tipos que ven candado rompen y abren. Ah, ¿en serio? Sí, me pasó. ¿La seguridad? Sí, me pasó. Ah, chalay. Mirá vos, no sabía esto, ¿eh? No, sí, yo lo que pienso hacer es eso. Plástico, porque aparte voy a plastificar todo mi oficina móvil. ¿La con la valija? ¿La tenés que despachar? Sí. Yo envuelvo todo. Queda un paquete gigante de menos de 20 kilos. Eso es clave también. Claro. Porque en las líneas aéreas de bajo costo, hasta 20 kilos. Eso es su equipaje. Sí. Exacto, te aceptan. Ya después te zafás uno y te la mandan a guardar. 100 pesos en Ezeiza, dice acá, que está costando 18 o 20 euros en aeropuertos de Europa. Bien, perfecto. Lo puedo costear. ¿Se puede ver la película hoy por aplicación para Samsung S4? Tengo entendido que sí. Con la aplicación para Vortex de Samsung puedes ver cualquier cosa. Hoy El secreto de sus ojos. Película. Dan en vortex.com/ciclo de cine a las 11 de la noche. Peliculón. ¿Vas a cerrar con un truquito? Voy a cerrar con un trick, con un material que tengo. ¿Es un truco nuevo que no has hecho en la calle todavía? No he hecho en la calle todavía, vengo acá como de alguna manera. A ver qué les parece, a ver cómo si sale. Yo creo que va a ser. ¿Cómo lo aprendiste? Bien. ¿Lo inventaste? ¿Inventaste algún truco alguna vez? Sí, pero invento más que nada como variaciones o presentaciones. De los sí, qué lástima que no está Guido, qué lástima. Sí, Guido se hace pizca. Guido, bueno, le quiero mandar un abrazo fraternal. Ayer le estuve escuchando las palabras que me dedicó. Muchas gracias, yo no sé si merezco tanto adjetivo. Sí, y tanta cosa. Y más también, Lati. Le quiero agradecer a él. Y quiero decirle una cosa. En aquel asado que protagonizamos todos nosotros, él también hizo un espectáculo. ¿Qué espectáculo hizo? Además de hablar. Hizo el Billy hablar Show. Hablar como loco. Es un Billy Show hablando loas de mucha gente. Te hizo una entrevista. Pero escucha, después de la entrevista, antes de esto, él hizo su stand-up show en un momento. Sí, en un momento acaparó la atención de todo el mundo. Sí, a mí me parece que eso tiene también su mérito. Respeto, su mérito, pero por supuesto. Mirá si nace una dupla ahí. Billy y el latino. Ojo, ¿eh? Me parece que podríamos plantear un show. Él es Abbott y vos sos Costello. Una dupla así como Charlotte la... Sabina son. Gira de pedija. Madre mía. Bueno, así que Billy, si estás escuchando, pensalo. De a poco vamos pensando un espectáculo, un show, no sé yo. Tenés que dormir en una cama con un malasio y, claro. Y con un malasio viajando en un árbol. Bueno, escuchá, bueno, entonces hacemos un trick, muchachos. A ver, vamos con un trick. ¿Está bien esa cámara? ¿Te sirve esa cámara que te tome de ahí? Yo creo que está bien. No, vamos a hacer un truco bien. Por radio, algo que no es muy común, pero en este caso lo vamos a hacer como una excepción por látigo. Lo vas relatando, amigo. Escúchame, Gallo, vamos a hacer una cosa. Son cartas de póker, ¿no? Sí, decime alto cuando quieras. Frename, Gallo. Alto. Aquí nomás. Esta es tu carta, yo no la voy a ver. Ok. Quiero que vos la mires, la memorices, mostrásela a los muchachos, por favor. ¿La separás, la carta? Sí. La mostramos en cámara. Está bien, la mostramos en cámara. Está bien, yo no la voy a ver. Miro para un costado. Ahí está. ¿Está bien? Sí. Escucha, y ahora quiero devolverla, meter la voz en la baraja, donde quieras. Y mezcla, por favor, un poquito. Mezclo yo. Sí, perfecto. Sí. ¿Para qué? Más. Sí. ¿Mezclas el mazo de cartas? Mezcle un poco, por favor. Este es un material en exclusivo para Doble o Nada, ¿eh? Okay. Quiero que lo aprecien. Esto en ningún otro carta. Programa lo hago. ¿Sigo? Sí, hasta donde usted quiera. ¿Saliste en TV Abierta? Sí, el otro día, el domingo, salí en TV Abierta, Televisión Abierta. Sí, vinieron a casa, en Canal 7? América. En América. ¿En América? Sí. Bueno, ahora yo, bueno, voy a hacer eso, voy a tratar de encontrar. Ahí está, a ver. La estrella del show. Látigo. Se llama Raulfo, y siempre la llevo dentro de mi... Ese es el maletín que vas a llevar, ¿no? Sí, ese es el único que lleva el print. Mira la tele, mira aquí, mira. Uy, me da un poco de vergüenza. Sos muy bueno como ventríloco. Un poquito aquí. ¿Cómo? Un poquito. ¿Aprende, Guasno? Sí. ¿Es una ardilla? Es una suerte de un mapache, digamos. Un mapache. ¿No? Venga, se va. Vaya a dormir. Mira, se va a ir a dormir porque esté muy temprano todavía. Vaya para allá. Va. ¿Qué va a hacer, chicos? Bueno, ahí sacaste dos cartas. ¿Por qué? Escucha, eso. Porque con estas dos cartas que separé, voy a tratar de encontrar la carta del señor Gallo. Ahí se ve bien en cámara, ¿no? Tenemos dos, dos ochos en este caso. Exactamente, en este caso hay un ocho de tréboles y un ocho de picas. ¿Fue casualidad o elegiste los no, ochos? No, la primera que apareció, el primer par que apareció, digamos. Ok. ¿Usted se acuerda de la carta de usted? Sí, señor Gallo. Dígala, por favor. Una jota de picks. Una jota de pick. Y bueno, en ese caso hay que contar 1, 2, 3, una carta aparece en el medio, señor. Esas boludo. No te creo. En este momento Guido en su casa viendo Vortex.com. Un aplauso para Billy. Se está tocando. Lo voy a repetir una vez más, esta vez va más lento, digamos, y para la gente que lo sigue en casa, en la cámara y demás, lo voy a repetir. Está los dos ochos. Sí, lo voy a repetir. Esto no se hace habitualmente, pero acá me siento muy a gusto, así que lo voy a volver a hacer. Lo que vas a repetir es, metiste la carta que había elegido Gallo en el medio del mazo. Exactamente, la hazaña. Voy a repetir la hazaña. Sus dos ochos y su J, digamos, ¿no? Y hay que esperar unos segundos nomás. Y era 1, 2, 3, amigos, otra vez aquí hay una carta. Y esa fue un 8 de señor. Dios santo, este tipo. Te vuelve loco. Gracias, amigos, pero si un segundo más lo hacemos de vuelta. La última vez, ahora sí. Pero esta vez van a participar ustedes también, porque esa es la idea, ¿no? Señor Gallo, por favor, bueno, te haría participar vos, pero estás lejos. No, ¿sabes qué? Y esto es para ti. Tenemos un 8 cada uno. Gallo, sí. Uno, el Gallo, otro... Cara arriba, pon esa carta donde vos quieras. Caras arriba. Está claro, ¿no? Sí, señor. Señor Olmedo, por separaste favor. Separaste el mazo en dos, ponemos... Donde usted quiera. Cara arriba. En la mitad de cada mitad. ¿Está claro o no? En cada mazo. Sí. ¿Te parece que está? Juntarse el mazo. ¿Te queda clarísimo? Se ven los 8... Ahí tenemos en cámara una cámara arriba. Espectacular, gracias al director. Se ve bien. ¿Estás el mazo de nuevo? Muchas gracias por el relato. Entonces tenemos una carta, el 8 está ahí, un 8. Uh-huh. Y después hay otro que está más o menos por ahí. Entonces es claro, ¿no? Lo único que voy a hacer, amigos, es dejar aquí en el tapete y hacer lo siguiente. Aquí voy. Dedicado a Billy, dedicado a todos. Ah, tu pase mágico. Eso es tremendo. ¿Eso mágico, lo haces siempre? Esto lo hago siempre. La plaza lo tenés que amplificar para que salga. Y ahora mire usted, el 8 que el señor Gallo puso por aquí arriba... Ya no está más. Ups. No está. Tenés que hacer un truco que en vez de sacar la carta por la boca, por el lopi. Lo hiciste el otro día. Si hago eso... lo puedo practicar. En realidad el 8 ese no desapareció, sino que fue a buscar al compañero. Al 8 compañero, que era el del señor Olmedo, que está ahí. Y lo loco es que en el proceso... Están juntos, en el medio. Atraparon a una carta. Es el hijo de una... No me digas que es la... Me muero. Lo bueno sería, ¿no? Para los dos ocho juntos, pero tienen sanguchito en el medio y suponemos que es la J. No se puede creer. Y así se está despidiendo Látigo. El próximo lunes se va de viaje a Europa. Vamos a estar comunicados con él de alguna manera. Así que buen viaje. Muchas gracias, chicos. Estoy muy contento por irme. Nada, me voy a buscar aventuras. Y las que vas a traer. Exactamente. Me voy a renovar el anecdotario. Esperemos que todo salga bien, yo creo que sí. Cualquier cosa, si ven que por Twitter mando 911, viajamos para allá. Sí, me mandan a buscar a alguien. Buen viaje, Látigo. Muchas gracias, chicos. Látigo en doble nada, son las 4:30, en un ratito estamos con Hanson. Vamos con Keep Your Eyes Peeled, The Queens of the Stone Age.

presentación en el Teatro Vorterix. Hanson, en Doble o Nada. Los chicos crecen y vienen a Vorterix para una entrevista y set en vivo desde el escenario del teatro. Hanson, Hanson, exclusivo de Doble o Nada. 20 minutos para las 5 de la tarde, recién escuchábamos y veíamos a Muse con Follow Me. Estamos con tres chicas chilenas que vinieron especialmente a Buenos Aires para ver a Hanson. Se estaban muriendo de frío junto con otras tantas chicas que hay en la puerta de la radio. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? ¿Tu nombre? Carmen. ¿Carmen? Macarena. ¿Macarena? Cintia. Cintia. ¿Tenés frío, Cintia? Estamos congeladas. Estás y congelada. Las niñas de afuera están más congeladas. No te viniste muy abrigada, te quiero decir, ¿eh? No. Calculaste es que después mal. Del concierto me va a dar calor. Es que nos dijeron que hacía calor en Buenos Aires. Ayer, no sé ayer, hasta ayer, sí, hasta ayer sí. Después del concierto vas a salir y va a ser más frío que ahora, así que... Pero, ahí me cubro. Tenés una remerita y una campera de cuero nada más, te vas a morir de frío. Sí. Carmen, vos tenés mucho frío también. Sí, bastante. O sea que nos están agradeciendo en este momento. Sí, estamos emocionadas. Sí, estamos súper agradecidas por el frío. Lo de menos. Vinieron a ver a Hanson. Sí, ¿Hanson sí. No toca o no va a tocar en Chile? No, desgraciadamente no va a tocar en Chile, entonces vinimos muchas chilenas a Buenos Aires. A ver. ¿Se ofrecía ya un paquete con un viaje? No, nada. Nosotros nos costeamos todo. Yo trabajo en una agencia de viaje, podía haberlo hecho, pero no. Cada una vio cómo llegaba acá. Nosotros llegamos ayer en la noche. ¿Las entradas cómo las compraron? A través de internet, sí, por tiquetero. ¿Cuándo las compraron? Hace como dos salieron. Meses. Apenas salieron, compramos la entrada. ¿Ustedes son fans de Hanson desde hace cuánto tiempo? Cuando hace 20 años no eran fans de Hanson. Del 97. ¿15 o 16 años más o menos? Sí, teníamos 11, 12 años. Claro. Desde chiquitita. Yo era mayor, yo tenía 15. O sea, imagínate, es como la mitad de nuestra vida siendo fan. ¿La canción En Bob de qué año es? El 97. El otro día nos hacemos esas preguntas y nos olvidamos de fijarnos. Oye. 97, no hace tanto después de todo. 15 años. 15 años. Fueron creciendo ustedes con ellos. Sí. Por eso sí. Yo creo que son tan importantes para nosotras. Porque crecimos escuchando esa música. ¿Nunca dejaron de escuchar Hanson? ¿No fue un fenómeno adolescente para ustedes? Para nosotros y creo que para las fans no. Lo que pasa es que, ellos es como difícil seguirle el rastro porque no están siempre en la radio, lamentablemente. Está como difícil para ellos, difícil. Son independientes, entonces nosotras que somos fan los hemos seguido, no sé, hemos comprado sus discos, qué sé yo, y ellos no han parado de hacer música. Pero hay muchas niñas que se han quedado en el camino porque, claro, no saben que existen todavía. No saben, claro, que sigue. Y aparte igual comprar discos desde Chile o de cualquier parte es más caro, claro. Entonces yo creo que por eso hemos perdido algunos la huella. ¿Cómo está para ustedes el cambio? ¿Argentina es barato o es caro? Es barato. Barato. ¿Van a comprar cosas? ¿Van a aprovechar? Sí. ¿Ya compraron? O sea, no, aquí llegamos anoche. Llegaron a las 12 de la noche más o menos. ¿Y se quedan hasta? El sábado. Vinieron acá a la puerta, ganaron algún tipo de meet and greet, porque Hanson está acá, va a tocar con nosotros, pero aparte van a tocar después para ganadores de meet and greet, y hay muchos concursos. Sí, ¿ustedes ganaron algo? Sí, a través de la página de ellos hicieron un sorteo para los miembros, y sí. Tuvimos la suerte de salir sorteadas. Somos afortunadas. ¿El meet and greet en qué consiste? ¿Van a estar con ellos o solamente van a entrar acá y van a ver a ellos tocar un par de temas? Es un mini concierto. ¿Un mini concierto? Sí, son como 3 o 4 canciones que van a tocar. ¿Tenían que comprar alguna entrada más cara, alguna entrada VIP o solamente participar del sorteo? No, ser parte del fan club oficial de ellos a través de su página, ser miembro. Tú compras una membresía anual. ¿Ganaron las tres el sorteo? Sí. Qué increíble. Puede ser porque no todas tuvieron la misma suerte. ¿Son amigas las tres o se conocieron? Sí, de años. Nos conocimos muy por amigas. Ellos. Mira, se conocieron por ellos. Sí. ¿En Chile ya tocaron? ¿En su momento tocaron en Chile? Sí. ¿Cuando eran chicos? Sí. O sea, fueron en el 2000 y 2011. Sí. 2000 y 2011. ¿Cuánto sale ser miembro del fan club? $50. $50. ¿Por año? Sí. Por año. Sí. Por año. ¿Qué piensan comprar acá en Buenos Aires después del concierto? Mañana cuando salgan de compras. Discos, libros, cosas, ropa. Vamos a los outlets. Si no alcanzan. Podrías vender todos los discos tuyos. Aunque sí, después no quedó nada. Del viaje. Solo estaban afuera. La tarjeta de crédito, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Oh, no. Ya no quedan recursos. Fuimos a Nueva York, ya no quedan recursos. Fueron a Nueva York a ver a Hanson. Fueron a Nueva York a ver a Hanson. El mes pasado fuimos a Nueva York. Es que, mira, nosotros somos parte del Street Team, se llama. Hay como un street team en cada país y nosotros somos parte del street team de Chile. Y lo que hacemos es ayudar a promocionar el disco, qué sé yo. ¿Y ellos les dan algo a cambio? Por ejemplo, ¿alguna vez las invitan a algún lado sin que tengan que pagar? los meet and greet, yo creo que esta es una forma de agradecernos, sí. Por ejemplo, este evento de miembros, nosotras ya nos sentimos agradecidas, sí. Y en realidad para nosotras es como casi un trabajo, pero lo hacemos como con gusto, porque de verdad sentimos que merecen, o sea, tienen el talento y merecen ser escuchados por el resto. O sea, que lata que no los puedan emocionar más, pero para eso estamos nosotras. Nuestra recompensa más grande es cuando lo escuchamos en la radio. Es como molestamos a una radio y los conseguimos que los toquen, y nosotras pedimos felices. Sí, escuchamos una canción antigua y celebramos como si fuera... Porque es un gran logro, cuesta mucho. ¿Sus padres, amigas, amigos apoyan, sí, este fanatismo por, sí, Hanson que tienen ustedes tres? Sí, porque imagina, de chicas que estamos siguiendo a Hanson, ellos se tienen que acostumbrar. Están curados pantos. Sí, ¿Tienen novios? ¿Están casadas? No, yo ahora no. No. Por el momento no. Por el momento no. Es que cuesta mantener un novio que no aguante la... Claro, no, claro. ¿Sí? Hombre chileno muy celoso. ¿Se ponen celosos de Hanson? Sí. ¿En serio? En Chile hay harto como prejuicio con Hanson. En todas Hanson partes. Y nos miran así. Acá también. Sí. Ah, sí. Acá también, sí, en todas partes. ¿Podés creer? Pero es que no los conocen porque ellos tienen mucho talento, componen, y si uno se pone a buscar, y ¡ah! ¿Y el público de ellos es en promedio de la edad de ustedes, o hay chicas más chicas que escuchan Mira, Hanson? Hemos tenido la oportunidad de conocer gente menor que nosotras, pero en general son como de nuestra edad, son como las que los conocimos cuando eran chicos y hemos crecido con ellos. Como que la mayoría somos la misma edad. ¿Son buenos los conciertos de Hanson? Muy buenos, muy buenos. Siempre si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Uh-huh. Hoy día no se lo pierdan, no se lo pierdan. Bueno, van a tocar ahora para nosotros un par de temas, para nosotros en Vortex, después van a tocar para ustedes en el Metal Grit, y después van a tocar de nuevo para ustedes si compraron la entrada. Sí. ¿Están en un hotel? Sí. ¿Qué tal? ¿3 estrellas? ¿5 estrellas? 4 estrellas. Ni idea cuántas estrellas tienen. No, pero hoy estamos súper agradecidas de todos los argentinos. Nos han, ¿sí?, tratado súper bien, muy amables, sí, así que... ¿Cómo está ya el tema? ¿Nos quieren? ¿No? ¿Sigue la pica? No, yo solo cuando no se refiere, ¿no?, al fútbol, cuando nos ganan. No, pero siempre, yo creo que como no. Siempre va. Sí. Creo que no hablamos de fútbol, estamos bien. Los queremos. ¿En serio? Sí, en serio. Antes era como más argentina y... Por eso, una década de 80, bueno, obvio. Se te abrió una plaza, bueno, guarda. Ojo, guarda. Tienes que hacer la salud, bueno. Bueno, chicas, ¿están contentas entonces? Estamos a pesar del frío. Y queremos mandar un saludo a nuestra amiga chilena, uruguaya, argentina, brasilera. Bueno, en Vortex.com nos pueden escuchar en cualquier, sí, lugar del de mundo. Sí, de hecho deben estar escuchando. Nos dijeron que hay chicas de Brasil también que vinieron, sí, a ver a Hanson. Sí, de Perú. De Perú. De Uruguay, de muchas partes. ¿Qué países están tocando? Brasil y Argentina. Solo Brasil y Argentina. Sí. Río, Sao Paulo y Buenos Aires. ¿Hoy empieza la gira? Sí, hoy ya. Sí. Argentina es el primer show del tour. Gira mundial. Sí. ¿Anthem es el último disco? Sí, muy bueno. Buenísimo. Salió hace nada. Días. Días, sí. Eso todavía no nos llega. Porque lo preordenamos y todavía no nos llega. Pero piratealo, sí, ya está. No. ¿No lo bajan antes para escucharlo o esperan que llegue el CD físico? Lo que pasa es que si tú lo compras, lo puedes descargar. Cuando lo compras, lo puedes descargar. Sí, sí. Pero así que bueno, este disco está súper bueno. Sí, uno de los super potentes. Sí. Uno del favorito de las fans. Chicas, bueno, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. Disfruten de... No, de nada. Gracias a ustedes, se pasaron. Sí. Muchas gracias. Quédense escondidas por ahí, no vuelvan al frío. Ya, no. No vuelvan al frío. Por favor. Tres chicas chilenas que vinieron especialmente para ver a Hanson, habían viajado a Estados Unidos también para verlos a ellos. En 10-15 minutos estamos charlando un poquito con Hanson desde el escenario del Teatro Vortex y después van a tocar un par de canciones para nosotros. ¿Sí? Gracias, chicas, de nuevo. Vamos gracias con a Pearl Jam. Sí, lo nuevo, Mind Your Manners. simplemente querés un bis, este es tu momento. Presta atención, porque esto sucedió en Doble o Nada. Luis Mario Vitete Sellanes está preso y en comunicación con nosotros. ¿Cómo te llamamos? ¿Luis Mario Vitete o Sellanes? Marito. Marito, ¿qué tal tu estadía ahí tras las rejas? Y bastante complicada, no es nada lindo estar por acá. Lo que pasa es que uno se pone detrás de una coraza y lo disfraza de humor y escribe un verso satírico y se ríe un poco de todo y juega un poco en Twitter y más o menos lo hace un poco más llevadero. Acá hemos hablado, porque tenemos una sección que se llama Arriba las Manos, que hace justamente Guasno, y él ha contado varias historias de varios robos. Sí. Y el dinero nunca aparece, el de usted tampoco, ¿no? ¿Apareció? Sí, no. Dinero, de eso ni hablamos, ¿viste? Hay que hablar con los contadores de dinero, ¿viste? Marito, ¿sabes que estoy recibiendo acá un tuit de alguien que dice que fue rehén de ustedes en esa oportunidad? Uy, mil disculpas, sí. La violencia que debe haber sufrido pobre persona, sí. Esas son las cosas tristes de mi oficio. Dice que fue rehén ese día y que te la das de superstar ahora. Sí, no, soy un superstar, obviamente. Pero digo, preguntale si yo lo maltraté o lo maltrató mal el grupo Halcón cuando lo fue a rescatar. Que te conteste. Sí, le acabo de preguntar. Que tenga la honestidad intelectual, como yo reconozco mis bajezas y mis desdichas, que diga si lo traté mal yo o el grupo de élite que lo fue a rescatar. ¿Por qué el grupo de élite los trata mal? ¿Qué les hacía? Y porque el grupo de élite va a buscar delincuentes. No sabe quién es quién. No sabe quién es quién. Entonces todo lo que agarra lo tumba contra el piso y le pone una rodilla en la espalda. ¿Y es algo de lo que no se vuelve, digamos? No se vuelve. Me voy a morir. Soy y seré siempre un ladrón. Entonces yo sé la violencia que le produzco al tipo y cómo lo lastimo y cómo lo dejo varios días soñando conmigo. Entonces, que las cosas en su lugar. El que provoca la violencia soy yo. Un gusto, chicos. Abrazo, saludo, Marito. Muchas gracias. Chao, chao, chao, chao. Si nos cruzamos, acordate de esta charla.

Estoy en el escenario del Teatro Vortrex, sí, están los Hanson terminando de afinar guitarras, de leer libros. Sí, tenemos al baterista atrás mío que está leyendo un libro, aprovechando que tiene un tiempo libre. Van a hacer un par de canciones con nosotros. Tienen muchos compromisos, muchas notas, muchas entrevistas, mucho meet and greet. Van a tocar un par de canciones con nosotros y después tienen que tocar otras canciones para ganadores del meet and greet. Después, sí, descansan un rato y más tarde será el concierto acá en el Teatro Vortrex. Estamos con los Hanson. Él es el que va a responder a unas preguntas. Hey guys, how's it going? How you doing? Thank you very much for doing this with us. Thank you so much. Yeah, we're excited to be here. Okay, bueno, gracias también. Sí, les decía gracias por hacer esto con nosotros. De nada, y están muy contentos de estar acá en Buenos Aires. Recién hablamos con un par de fans que se vinieron desde Chile y me preguntaba si en general es así, que los fans crecieron con ellos. I'm here. Hey, hey, hey. We're live now. Se me escaparon los muchachos. Okay. We were talking about you guys with fans, some fans from Chile. They are here in Buenos Aires to see you guys play live. And I wonder if your fans all over the world grew up with you, matured with you, because they've been listening to you since the very beginning, you know? Yeah. We have a lot of that. Yeah, I mean it's very cool that many of the fans that come to shows are fans that have been with us for a very long time. I mean, there are definitely some new fans as well. But there are a lot of fans who have been with us for about 16 years, yeah. Bueno, y las mismas chicas de Chile nos decían que ellas tienen que combatir los prejuicios siendo fans de Hanson. Es algo que los va a acompañar siempre. And these same girls from Chile told us that they've been fighting against prejudice because they've been listening to you since then. Do you still have to fight that fight? Well, I think that the challenge is that maybe people think that because we were young that we were not a band in the same way that we are. So I think that there's a challenge there. But besides that, I'm not so worried about it. I mean, you know, I know the music that we make and I'm not really worried about it. I mean, like today, for example, people will hear us play. And if they don't understand what we do by that, I don't know what else we can do. And we're here to play for the fan, for fans that have stuck with us and been there for a long time, as well as the new fans. Mm-hmm. And we're, you know, thankfully there's a lot of people that really, you know, have stuck with it and love the new music, and we're here to celebrate that, you know. Okay, bueno, decía primero acá el amigo que tienen que luchar contra ese prejuicio, sobre todo al principio, porque eran muy jóvenes y pensaban que no podían tocar los instrumentos que efectivamente tocan. Son ellos tres, son los que tocan los instrumentos, son quienes componen las canciones, así que vienen a tocar para la gente que se acerca a los shows, lo mismo decía él, lo que están tocando para sus fans, para la gente que los ha acompañado hasta entonces, para aquellos que han crecido con ellos desde entonces, y están como más allá de la lucha contra ese prejuicio. Tienen un nuevo disco, supongo que es este Anthem que está acá detrás nuestro, y van a tocar un par de canciones de ese disco. Es el nuevo álbum que están presentando. You guys have a new album. It is called Anthem, isn't it? Yes. Yeah, it is called Anthem, and right now we are starting our world tour, the Anthem World Tour, here in Buenos Aires. Ese es el nombre del disco, se llama Anthem, que es himno, la traducción, y están empezando la gira mundial hoy en Buenos Aires, así que you guys are going to be playing a couple of songs, so please play the first one, and then you talk a little bit, and then you play the other one. This is the first single from the record called Get the Girl Back. Okay, acá. Primer single del último disco Anthem, Hanson, en vivo, en Doble o Nada por Vortrex. Ahí tenían la primera canción, Hanson tocando en vivo y de alguna manera probando sonido también. Recién veían aquellos que nos están siguiendo en Vortex.com que se cayó uno de los platos de la batería. Estamos en vivo probando sonido con Hanson, charlando un ratito con ellos. Están tocando en Buenos Aires y de hecho empezando una gira mundial. Estoy interesado por saber qué es lo que estaba leyendo. Me voy a atrasar hasta el baterista acá y le quiero preguntar. Hey man, how's it going? How you doing? Hey, Gustavo. I wonder which book you've been reading before. We say that again? Which book you've been reading before? It's just a book I picked up in the airport. It's about guns and American history. Es un libro que compré en el aeropuerto sobre armas y la historia americana. Hablando de armas y la historia americana, no sé si están al tanto de esta polémica con la revista Rolling Stone. I wonder if you guys are aware of this Rolling Stone debate that's been going on. Yeah, the Rolling Stone magazine debate, because they put on the cover of the next magazine. Yeah, I saw that. Yeah, I think that's interesting. I'm not sure how I feel about it. I mean, I think it's potentially dangerously controversial, shall we say. The main thing is, I haven't read the content of the article, and the main thing, you know, I mean, it's a terrorist. You don't want to glorify a terrorist, especially someone who's committing domestic terrorism. You know, it's not someone who's far away from America. You know, it's someone who was a part of the culture, killing kids, killing, you know, innocent people. And so you've got to be really delicate with that. And I think that's, can't tell, you know, whether they did that or not. I don't think any of us have read the content of the article, but it's scary. Bueno, lo que decían, sí, y les dio ganas de hablar al respecto, es que es un tema delicado, ¿no? Que de alguna manera sienten que por ahí está glorificando al terrorismo, ¿no? Es gente inocente, murió, y es un tema difícil de tratar, que no tiene una decisión final tomada. Estoy hablando del debate sobre la portada de la Rolling Stone, que todavía no salió a la calle. Pusieron en la tapa de la última revista, la edición de Estados Unidos, uno de los que puso una bomba en Boston hace un tiempo, y bueno, hay una polémica importante. Algunos locales se van a negar a vender la revista, y les preguntaba al respecto de esto, y a raíz del libro que estaba leyendo sobre las armas y los Estados Unidos, y incluso decían ellos que de alguna extraña manera eso forma parte de la cultura de los Estados Unidos. También el rock es parte de la cultura de los Estados Unidos. ¿Se siente diferente siendo una banda americana que gira por el mundo? ¿Notan esa diferencia viniendo del lugar en el que básicamente se ingenian todas las cosas que tienen que ver con esta música? Going back to music, you guys being from the US, and you pretty much with the British people embedded rock and roll, would you say that you feel that when you told the world that you come from a place that's been doing this for so long? Well, the very first music that we listened to was late 50s and early 60s rock and roll. So, I mean, I feel very, very connected musically to American rock and roll and soul music. And I feel very lucky that we have had that connection, and that was the very first music that I heard, that we heard as a band, because I think it changed. I mean, that song that we just played, Get the Go Back, I think you can hear American rock and roll influence in who we are as a band. And also in songs like Umbop. From the very beginning, you can hear our familiarity with Motown and with early rock and roll. So, bueno, dice que sí, que sienten una conexión muy fuerte con el rock and roll americano de los 50, de los 60, que es la música que crecieron escuchando. En la canción que hicieron recién, Get the Girl Back, se notan esas influencias. Incluso en Mbop, que fue como el gran hit de ellos hace mucho tiempo atrás, se nota la influencia de la cultura americana y del rock and roll americano. Hablando de Mbop, es una canción que siguen tocando en vivo. Talking about Mbop, do you guys still play that song live? We do. We're proud of it. You know, that song is the song that introduced us to a lot of people. And, you know, 16 years later, it still carries, you know, I think it still sounds good. It's stood the test of time. And it's a song that was nominated for Grammys, and it's a part of our history. Bueno, dice que sí, que siguen haciendo esa canción en vivo, que es parte de su historia, 16 años más tarde acá están, gracias en parte a esa canción que fue nominada a premios Grammy, así que tocan esa canción en vivo porque es parte de su historia. Bueno, los vamos a dejar en libertad después de tocar un tema más, obviamente, porque tienen muchos compromisos por delante, pero sus voces cambiaron mucho desde Mbop, tuvieron que adaptar la música del grupo a través del paso de los años cuando fueron ellos creciendo y seguramente le fueron cambiando las voces. What can you tell us about the way your voice has changed since then? You know, did you guys have to evolve while growing up and playing music and changing as men? What do you mean our voices have changed? I mean, the voice change question, I mean, honestly, when our first record came out, that was the time when everybody's voices were dropping. And now it's been a long time since then. And your voice is just like a muscle. If you use it a lot, you don't have those big struggles to, you know, wake up and talk like that. And we made the transition well. You know, we sing all the time, so there was no big catastrophe, you know. Bueno, parece que es una pregunta bastante obvia, yo pensé que era genial, pero dice que por ahí las voces eran algo que llamaba la atención cuando recién salieron en ese momento, y ahí les estaban empezando a cambiar las voces, pero que es un músculo la voz, así que si la usas todo el tiempo, permaneces entrenado y no tienen problemas con las voces, así que vienen cantando desde entonces sin ningún tipo de inconvenientes, y no ha sido un problema este, el de cambio de voces, ¿sí? Muchas gracias a los tres por haber accedido a hacer esto con nosotros, van a tocar una canción más. Thank you very much again, guys, and which song are you going to be playing tonight? No. We're going to play a second song. This one opens up the new album. It's called Fired Up. Okay, va la canción que arranca el primer disco, Anthem, se llama Fired Up. Hanson en vivo en Doble Nada. Hanson en vivo en Doble Nada esta noche acá en el Teatro Vortex. Sí, fueron dos canciones y me agarró la intriga. Le voy a hacer una última pregunta porque veo que en el telón de fondo dice Anthem y hay una llama, una lamparita y un rayo. ¿Representa cada uno de ellos? Thank you very much again, guys, for playing with us. Enjoy your stay here in Buenos Aires. Enjoy your show tonight. And I've noticed the flame, the lamp, and the lightning bolt. Yeah. Who's who? I mean, does that represent? Well, it's more representative of the idea of the spark, the moment of inspiration. And, you know, the whole album's called Anthem. And really, Anthem is about sort of the light that inspires everyone, that leads everyone. And so that's where the connection is. Ok, thank you. Bueno, no tiene que ver con eso, ¿sí? No es que cada uno eligió un simbolito, sino que tiene que ver más que nada con la llama de la inspiración. El disco se llama Anthem y es como una especie de iluminación, sí, de fuego sagrado, de inspiración. Hanson, en Doble Nada, gracias. Thank you, guys. Seguimos en Doble Nada, ya regresamos. Somos la música que escuchas. Somos las voces que te hablan. Somos las imágenes que observas. Somos música, voces, imágenes, sonido, aire, radio. Somos el sonido. Suena. Somos el aire. Respiras. Somos la radio. Somos tu radio. Somos Vorterix Rock. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com.

Masacre, nueva función. Sábado 27 de julio, Wallace y sus zombies del espacio exterior siguen en Vortex presentando Aerial 13. Viernes 26 y nueva función. Sábado 27 de julio, 21 horas. Teatro Vortex. Anticipadas en Ticketek y La Lupita. Masacre. Bienvenidos al rock del futuro. Vortex se conecta con Sion. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Recién pasaban los Hanson por Doble Nada. Muchos mensajes, la mitad dice: mirá los Hanson, no les tenía fe, pero están muy bien. Ahora y no los queremos. La otra mitad dice que yo soy muy flaquito al lado de los Hanson. Sí, son grandotes, son grandotes. Y vos sos muy flaquito. Yo soy flaquito, pero son grandotes. Hay uno que está más hinchadito que los otros dos, se mantiene bien. Uno está medio Fantino. Muy bien los tres. Los tres son pendejos, no tienen 30 años. Alta facha. 32 creo que tiene una. 32 en mayor tendrá, supongo yo. Pero bueno, supongo que va a ser un gran concierto esta noche acá en el Teatro Vortex. Son pibes que hace 20 años que tocan música. Componen sus canciones, tocan instrumentos. Es mucho más de lo que muchos de ustedes y nosotros podemos decir. Tenemos la segunda parte de la entrevista con Tarry, que hizo Willis. Así que disfrútenla antes del cierre de Doble o Nada. Ya regresamos. Esta es la segunda parte, Tarry en Vortex. ¿Quedaste contenta con el resultado de Act One? Sí, grabamos en Rosario, en Argentina, Act One, y sí, muy contenta porque es un éxito. En Europa también muchos países llegaron en los charts, muy, muy arriba en los charts, y sí, es muy, era muy importante para mí presentar qué se trata mi concierto en vivo, porque sí hay mucha gente que no todavía vieron mi concierto o no pudieron ir. Es así, es una posibilidad muy importante. Cuando actúas en vivo, cuando la gente te ve en el escenario, ¿qué cosas nuevas encuentra? Creo que siempre pasa lo mismo. Ahora el disco sí suena pesado, las guitarras suenan pesadas, pero en vivo es muy, muy fuerte. Mi banda es muy fuerte, suena muy, es un golpe muy fuerte. Pero hay canciones también que se tranquilizan la gente y la banda y todo. Hay una dinámica muy importante en mis conciertos y eso me encanta porque no todas las canciones son las mismas y pasan así, te matan. Pero no, en mi concierto es muy emocional y creo que hoy la gente me pueden ver que estoy muy, muy feliz. Estoy así como a full todo el tiempo y disfrutando la energía. ¿Cómo sigue ahora la gira de Colors in the Dark? Sí, ya empezamos en octubre la gira mundial. Va a tardar, llevar 2 años, como en los álbums, en los discos anteriores también hicimos más o menos 2 años de gira. Empezamos en Alemania ahora, en el Central Europa, y en el fin de año también tengo una gira de Navidad en Finlandia, en diciembre. Puede ser que hay unos conciertos también en Alemania, no estamos seguros todavía, pero así es una gira ahora de rock, primera vez con la familia. Tenemos cambios, tenemos que organizar cosas un poco más con tiempo para asegurar que la nena está bien. ¿Y cómo pensás que van a ser los tours a partir de ahora? ¿Qué hábitos van a cambiar? Tengo un nani. I need to have a nanny. Nada más que eso. Mi marido, por suerte, él trabaja conmigo y viaja con nosotros. Entonces él va a cuidar a la nena mucho pero no va a tener tanto tiempo que antes organizar las cosas. Sí, che, tengo muchos bebés para cuidar, los bebés grandes. Los chicos, los músicos son bebés. No sabes. Pero no sé. Voy a tocar creo que voy a tocar casi todo el disco. En los conciertos me encantaría tocar todo el disco, pero no estoy segura si puedo hacerlo, pero me encantaría. ¿En el mismo orden que en el disco? ¿Continuado? No, no con el orden, pero tener canciones viejas también. Me encantaría hacer todo el álbum. Para esta presentación del disco invitaste a varios clubs de fans tuyos. No es algo normal eso. ¿Por qué tomaste esa decisión? No es normal, nada normal. Yo nunca hago algo normal. Siempre hago algo afuera de normalidad. No, ya hicimos en muchos países en estas reuniones con los fans. Y es importante para mí tener relación con los fans. Es relación buena con los fans. Porque sin ellos no tengo carrera, es simple. Entonces, y que escuché porque ellos me escriben qué piensan sobre las canciones y es muy, has been really beautiful to read their comments. Very good positive feedback. Se siente legítimo ese cariño que tenés por ellos, pero no debe ser fácil tener esa relación tan afectuosa y no quedar expuesta. No es nada fácil. A veces pasan cosas muy, a veces esta emoción involucrada es mucho para entender. Es todavía difícil para mí a veces y tengo muchos chicos o hombres muy enamorados en muchos países y eso pasa, no es nada fácil. ¿Qué pensás que van a opinar del disco cuando lo escuchen? ¿Qué canciones les van a gustar más? No sé, es un disco difícil en este sentido, que hay canciones muy diferentes y hay un cambio. Es más progresivo también el álbum, canciones más largas que antes. Creo que la gente siempre, como todas, nosotros escuchamos música, es una, it's like a private experience for everybody. So espero que todos van a notar por lo menos una canción que les canta, pero no sé, Victim of Ritual. Mucha gente ya me dijeron que Victim of Ritual, como es el primer simple, es como muy fuerte para ellos, les encanta. ¿Y qué nos podés contar sobre el video de Victim of Ritual? Sí, en unos días van a ver el video que hicimos en Berlín, en Alemania. Era un lindo trabajo, llevo muchas horas. De mi parte, solamente 17 horas de filmación, pero es una historia. Me encantan los videos que cuentan historias. Cuentan historias. Sí, es muy fuerte. Trata sobre los colores de vida también. Siempre quiero tener todas las cosas muy conectadas. ¿También tomaste decisiones en la realización del video? Sí. Con el director hicimos juntos. Él hizo el primer script. Pero después hicimos cambios y hicimos juntos todo. Yo me encanta estar ahí, totalmente ahí, porque después siento mucho más comfortable, cómoda. Es muy importante. Una de las canciones del disco se llama Never Enough. ¿Pero cuándo va a ser suficiente para Tarja Turunen? Nunca más. No sé. No, jamás. Ay, vida es así. Se tiene que continuar como... Es como... Tienes que continuar aprendiendo cosas. Como yo, como cantante, por ejemplo, yo sigo estudiando. Sigo tomando clases con mi profesora porque siento que no estoy todavía allá donde quiero estar. Sí, siempre hay alguien que hace música en una forma diferente que vos. Y siempre puedes aprender mucho si abrís la mente, los ojos. Y es así. noticia. El rock es cuelgue. Por eso, desde las 6 de la tarde, Newsterix está colgado en Vorterix.com. Estas son las noticias más importantes de hoy. Buenas noticias del Emmy. La Vela agregó otro Luna Park. Nuevo disco de Black Label Society. Además, se estrena Metegol y Vorterix habló con Campanella. Ingresá en vorterix.com/newsterix y viví todo el rock en media hora de noticias. Todos los días a las 13:30, Mario Pergolini y Gustavo Olmedo en Newsterix. Noticias de rock. Noticias con rock. Newsterix. Ahí tenían la segunda parte de la entrevista con Tarria, el final con Willis, estuvo hablando él con ella hace unos días. Agradecemos a la gente de Sushi Boom por el almuerzo de hoy, aunque Milly llegó tarde y ya no quedaba. Sushiboom.com.ar es la página, sushiboom.com.ar, ahí pueden averiguar todo lo que tiene que ver con Sushi Boom. Muchas gracias por el sushi de hoy. Hablamos hasta con Hanson de Rolling Stone, sí, y bueno, hoy quería conversar un poco al respecto, no queda mucho tiempo, pero quería decir sobre esto. No entiendo todavía de dónde viene la polémica. Es la tapa de la última Rolling Stone, está uno de los que puso una bomba en Boston, y hay una foto de él, de jovencito, es esta que estamos viendo en Vorterix.com, que está ahí muy fachero, y la revista no salió a la venta todavía, así que toda la polémica se debe solamente a la tapa de esta Rolling Stone de Estados Unidos. Muchos negocios en los Estados Unidos dicen que van a boicotearla y no la van a vender. La verdad es que Estados Unidos es un país bastante extraño. Muchos músicos, muchos periodistas están tuiteando cosas contra la Rolling Stone, asombradísimos porque pusieron en la tapa a este pibe como si fuera el primer terrorista, el primer criminal, sí, de que hecho, sale en la tapa de una revista, que sale en la tapa de un diario, que se investiga. El artículo, hay algunos fragmentos del artículo que están apareciendo y no parece decir que es un genio, que era un genio y que hay que seguir su ejemplo y poner bombas en todas partes. No, yo estaba leyendo en la página, está la nota completa, o son 5 páginas, supongo que será la nota completa, y nada, es el retrato de cómo un chico que era bueno y educado y hacía las cosas bien en el colegio y todos eran amigos de él, llega, y nunca mostró la mínima semilla de maldad, de pronto cae en las manos del Islam radical y termina haciendo lo que hizo. Qué sé yo, y esa visión de buenos y malos que tienen en muchos en Estados Unidos también es curiosa. La gente no es 100% buena y 100% mala. En un momento le trubla la cabeza y salta. Perdón, Gallito. Me parece que igual ellos ya, la historia marca que tienden a ser un poco así, ellos, los americanos o estadounidenses, ¿no? Yo me acuerdo de la época de lo de las Torres y todas las bandas que censuraban, y me acuerdo de las Dixie Chicks y el documental ese que estaba buenísimo que se llamaba Sharapan Singh, creo. Sharapan Singh, sí, creo que sí. Que mostraba cómo las intentaban censurar y cómo las abucheaban. Por ahí, no estar de acuerdo con el gobierno de turno sin tener nada que ver con estar apoyando a que le derriben 2 edificios y que se muera gente. Sí, por eso, son muy hipócritas y la verdad es que deberían replantearse como sociedad que produce este tipo de criminales en masa. Sí, es curioso, me llama la atención. Hay algunos músicos, sobre todo Dave Draymond, que comentábamos ayer, sí, en Twitter, está indignadísimo. Nicky Six fue, también. Fue muy, muy agresivo. Eddie Trunk también criticó la tapa de la revista. Poner a un criminal en la tapa de una revista no creo que glorifique la vida de ese criminal ni de ningún otro. Pero de bueno, hecho, una curiosidad. Rolling Stone en una edición anterior, muy antigua ya, puso a Charles Manson en tapa también. Digo, es lo que decíamos ayer, si vos tenés una información como esa, la usás. La revista Gente de esta semana trae, vuelvo al ejemplo del encargado que teóricamente mató Ángeles. Suplemento especial desde que tenía 2 días de vida con foto y todo hasta el hoy. Digamos que hay que boicotearlo también, porque se supone que es un asesino. Nadie dijo nada. ¿Para cuándo traen a Jake Back? Bueno, lo estamos tramitando a partir de ahora porque vos lo pedís. Sí. Vamos. El otro día pusimos un pedito, mañana ponemos algo más de Jake Back. Sí, el disco está editado en Argentina por Universal, así que pueden conseguirlo cuando quieran. Nosotros ya nos estamos despidiendo, se quedan con el grupo de la muerte. Mañana es el día de la balanza de Guasno. Mañana Guasno. Me sobra. Mañana Guasno. Panza, te sobra. Vas a tener que pagarme 3 remeras. Olvídate. Mili, 2 a Gallo. No tenés chance. Trae tu balanza, vamos a ver cómo hacemos el pesaje. De hecho, mira, nos quedan 2 minutos. Pesate ya. Iván, por favor, Iván, acerca la balanza. ¿Querés ponerla en este lugar? Vamos a probar. ¿Querés ver si cambia? ¿Sí? Y me agarra con la vejiga llena, ¿eh? Es tradición esto. Pero no importa, me la banco. ¿Cuánto puede ser? ¿Medio kilo? Después, vamos a ver cuánto pesás ahora. Después tuitea en tu casa cuánto pesás en tu casa con tu balance. Te lo juro. Vas a ver que hay una diferencia entre 6 o 7 kilos. 6 o 7 kilos, está bien. Pero bueno, por suerte mañana nos vamos a pesar todos y debe haber una diferencia de 6 o 7 kilos para todos nosotros. No, porque a lo mejor el centro energético me afecta más a mí que a ustedes. Puede ser. Claro. O sea, sí, eso bien. Es incomprobable. Pero bueno, decíle al... Acá, Iván, por favor. ¿Es un centro energético o tenés el culo más grande, una de dos? Decíle al centro energético que yo te pague allá, una remera y media. Quiere, si viejo allá. Quiere pesarse allá. Gracias, hoy. Gracias, ¿sí? Estamos medio apurados por el tiempo, queremos poner una canción más, lo nuevo de Kings of Leon, se llama Super Soaker. Tal vez la cámara no tome ahí, pero confiemos en mi criterio. Sí, confiemos en mi criterio. Está en cero, se sube Guasno y pesa. Quédate ahí, Guasno, no te muevas. No te muevas. 85-100. ¡Vamos! 85-100. Bajaste 900. ¿Desde ayer? Ayer estabas 85.8, ¿era? 85.900. Bajaste 800 gramos. Hay chance, Mili. Empiezo a creer en el centro energético. Tienen que decir 80, ¿eh? Sí. No. Falta un día. 84. Los laxantes que te vas a comer hoy. Que ¿no? digas 79 mañana. Sin a ver, me voy a pesar yo. Dale. Hoy me pesé en mi casa. ¿Cuánto? Pero sin ropa, 74. ¿Sin ropa? Todos los días se pesan, ¿de verdad? Obvio. ¿Para qué? Vos porque te haces con esto, pero ya somos así. Nos cuidamos, nos miramos. Yo hasta que no empezamos a pesarnos acá, no me pesaba. Porque son coquetes. ¿74 estabas? 76.700. 76.700. Ayer me pesé con esta, estaba 76 y pico. Así que anda perfecto la balanza, mi viejo. Anda perfecto la balanza, así pero, que a ver, te quiero ver. Pero recién nos dijimos que a vos, o a Gallo, o a Iván, le afecta de diferente manera que a mi cuerpo el centro energético. Ok, mañana cuando traigas tu balanza para comparar las dos, vamos a ver si yo peso 68 kilos, ahí te doy la razón. ¿La tuya la tenemos que poner al lado de esa o buscamos otro polo energético? Si salgo a correr toda la noche, ¿bajaré 5 kilos? Sí. No tomes agua. No. Arranco 8 de la noche. En ayunas. 6 de la mañana, duermo un ratito. Vení en ayunas. Y mañana cuando estés acá me voy a pedir un bife de chorizo y te lo voy a comer al lado. Sí, papas fritas. Sí, a caballo. No. ¿Sabes el festejo que hago mañana a la noche? Si peso 80. Y si no, también. Cierro, sale la pareja para mí solo. La redonda de Palmito. Esta pavada del doblaje en el cine, sí, en las series y qué sé yo, ¿se va a poner en práctica? De un día para el otro quieren doblar todo. Pero en el la serie de cable no, hasta donde tengo entendido. No, yo leí que todo. Incluso las promos de las series leí yo. ¿Sí? No, no me... Eso leí yo. No, leí no me hinché los huevos. Eso leí yo. Le cambian la voz a Homero Simpson y se pudre todo. Incendio Congreso. ¿La voz de qué personaje quieres hacer? Lo peor es que le cambien las voces a los tipos que uno está acostumbrado a escuchar en inglés. Ya es una actuación diferente, obvio. Ves una serie diferente cuando está doblada, una película diferente. Le quieren cambiar la voz al elefantito. Guarda que sí. Yo me opongo. Si le cambian la voz a Del Moro, guarda, firmo. 5 minutos para las 6 de la tarde, tenemos tiempo suficiente para una última canción, Super Soaker, lo nuevo de Kings of Leon, adelanto de su próximo disco. Chao.